Oye, mister, dame un instante entonces para ir por el agüita que la dejé allá afuera y el café. Y empezamos. Un momento, por favor. Muy buenas tardes, noches, madrugadas, el momento después de la comida, cuando van al baño, lavando los platos, haciendo el quehacer, lavando la ropa, cuando sea que nos estén escuchando en este momento. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín, donde el señor Spider-Games y yo estamos leyendo Spider-Man, el hombre araña, el arácnido favorito, hasta que se nos acabe la vida. Esto que escuchan así de fondo soy yo tomando unos sobrecillos de Esplenda porque quiero saber si traje suficientes, porque voy a necesitar café. Señor Spider-Games, ¿cómo se encuentra usted? Bien, bien. Buen día a todos nuestros escuchas. Qué bueno que están aquí con nosotros. Yep, yep, yep. Escucharnos platicar sobre Spider-Man debe ser lo más hermoso, lo más sensual que pueden haber en sus días a días. Lo entiendo. Yo también lo haría. De hecho, lo hago cuando sale el programa. Nos vuelves a escuchar, amigo. Eres así de enfermito. Sí, me gusta mucho mi voz, aunque esté fea. A mí también me gusta mucho tu voz, amigo. Podemos seguir aquí coqueteándonos entre nosotros. Pero bueno, quiero agradecer públicamente al señor Spider-Man porque me tuvo mucha paciencia. Nosotros deberíamos empezar a grabar al mediodía, pero señores, son la 1 de la tarde del sábado 18 de febrero y justo en esa hora es que yo decidí dignarme a empezar lo que me comprometí a hacer hace una hora. Digamos que la puntualidad latinoamericana no es solo un tema mexicano, pasa por toda Latinoamérica Unida. Pero bueno, aquí ya estamos y tenemos un buen grupo de números de los cuales hablar. Ya acompañado del señor Lin Wayne, que empieza su etapa. Y es el último programa con la serie de Amazing Spider-Man. Justo también algo que nos hizo retrasarnos un poquito es que estábamos discutiendo cómo vamos a hacer cuando empiece Peter Parker Spectacular Spider-Man. Porque como buen conglomerado capitalista, los de Marvel se dieron cuenta que estaba vendiendo mucho la primera serie y decidieron, vamos a hacer otra para que compren 2 cómics. Entonces, sí, estamos hablando de eso. O sea, si no llenaban con el Marvel Team Up, donde Spider-Man acompañó con otro héroe que querían lanzar, pues prácticamente la serie es de Spider-Man con otros héroes Marvel, más los Spider-Man que salían acá rato, más los Giant Sides, los anuales, recopilatorios, las estampitas, los tazos. Compra, compra, compra. Exactamente, más el Spider-Man japonés, quién sabe cuántas cosas más. No, bueno, no sé si ya aún es época de Spider-Man. Que por cierto que había una figura de Spider-Man, ¿no? Aún no. Sí, salió una figura de Spider-Man el año pasado. Bien. Creo que es exclusiva de Juguetivici aquí en México, no sé. Está relativamente fácil de conseguir si tienes el dinero adecuado. Ah, pero eso solamente pasa con todo, amigos. Si tienes el dinero, es fácil de conseguir cualquier cosa. En todo caso, Spider-Man me ha pasado su afición a figuritas y al menos 2 figuritas de este Spider-Man clásico con las axilas arañudas. Ya tengo mi poder, la de la que salió por el 60 aniversario. De hecho, la compré en Amazon bastante costosa. Después me di cuenta que había una promoción en otra tienda. Y estoy esperando que llegue la promoción de esa otra tienda para ver si me da tiempo de devolvérselo a Amazon, pero creo que me va a quedar con 2 figuras. Regrésasela. No se, el señor Besos no se va a enojar, ni cuenta se va a dar. Nah, se no le hace nada. No, de hecho, no la he abierto, o sea, la abrí para ver cómo las condiciones en las que estaba, pero no la he desenvuelto porque sí tiene la telaraña está bien chida. Y sí, aún no he descifrado cómo se le ponen las axilas arañudas, by the way. Pero sí está muy bonito, muy, muy parecido al de Amazing Fantasy 15. O sea, es el diseño de Ditko y está espectacular. Como en conmemoración también a estos programas que yo he disfrutado muchísimo, que estamos cerca de llegar a nuestro primer año porque empezamos esto creo que fue en marzo del año pasado, Llevamos 15 programas, es decir, que hemos podido aventajar un poquito, pero pronto celebraremos ese primer aniversario desde El Clarín, que ya hasta tenemos copia en los programas de La Covacha, porque por ahí lo señalaron, a bien tuvieron señalarlo, que Ñoñonautas empezó a hacer lo mismo que nosotros. No, mentira, lo hicieron muy puntual. Pero vayan, escúchalo como les dijimos en el programa pasado, porque es un take diferente y de hecho es una dinámica distinta, van década a década. Sí, y aparte tienen puntos interesantes, algunos congeniamos, otros no. Pero pues son puntos de vista que están, es un formato semisimilar al de nosotros, porque es un experto como Valentín en cómics de Spider-Man y alguien que nunca los había leído como Isaac. Pero Isaac los odia sin haberlos leído, no me entiendo. De hecho, sí, el programa descubriendo que, Peter Park. Pero Isaac descubriendo que como que no lo odia tanto. Y eso está bien. Uh-huh. Muy bien, amigos. Ah, mira, ahí está la figura. No sé para qué, a quién se la está mostrando, amigo, pero me la está mostrando. No, esta no es la que te llevo a ti, porque esta es de Toy Biz. Pero es el. Diferente. Pero es el, figurita, el clásico, ¿no? El de la arañita pulguita. Sí. Se llama Primera Aparición. La diferencia con este es que, y con la mayoría de los de Toy Biz, son los deditos. Los deditos están semiarticulados. Es como retrato de inteligencia artificial que tiene 6 dedos. Que no está, mira, entre los cambios de la fisionomía de Peter Parker, los 6 dedos lo hubiese agradecido, al menos no lanzaba la telaraña por el ano. Ya, eso es bastante. Amigo, estoy sirviéndome un delicioso café recién molido que acabo de hacer en una prensa francesa que le mostré al señor Spider-Man. Entonces, eso fue lo que ustedes escucharon. Porque estoy levantado este sábado desde las 6:30 a.m. haciendo qué hacer. Y a pesar de que ya había leído todos mis cómics, me faltaba un anual que lo terminé, perdón, el 160, perdón, que lo terminé, ¿qué será? Hace unas 5 horas. Entonces, nada, fue un despertar lleno de cómics, pero muy complicado. Pero bueno, empecemos con el primer número, el número 150, uh-huh. Que es un número especial como tal. No recuerdo si era extra largo, tenía más páginas. Me da la impresión de que sí. Eso lo puedo ver aquí súper. Súper rápido. Ah, no, 19 páginas como siempre, no. Sin problema, incluyendo la portada. Pensaba que sí. Pero bueno, lo venden como un número especial. Me recuerda mucho los números 25, 50, 100. Uh-huh. Básicamente Spider-Man peleando de alguna manera o por algún gimmick bastante bobo la mayoría de las veces. No recuerdo este en particular cuál era, pero lo vamos a repasar ahorita. Con toda su galería de enemigos. Entre ellos, quizá el que más llama la atención, que está en la portada, es el Kingpin. Que hasta donde yo sabía seguía sufriendo de estrés postraumático y había perdido el liderazgo de la mafia neoyorquina, ¿no? Sí, hasta la fecha el Kingpin no ha regresado a las páginas de Spider-Man como tal. La última vez fue con el confabulador, que resultó ser su hijo, sí. Richard Fisk, y esto lo dejó catatónico en estado vegetal de la impresión. O sea, un criminal nunca esperaría que su hijo lo haya atacado por la espalda de tal forma. Deberían preguntarle a Tony Soprano lo que le hizo la mamá. Pero bueno, en todo caso lo escribe Archie Goodwin, que no había, que yo recuerdo, no lo había leído en esta serie antes y no sé si lo leeré después, es su primer número. Y artista, no se trata del señor Rosandro, ¿no es que estamos hablando? Rosandro, no es Rosandro, que es quien ha estado sobre todo con el señor Jerry Conway por mucho tiempo, o al menos los últimos 2 programas. Los últimos 25 números. Ahora es el señor Gil Kane, quien a su vez también creo que dibujó el número 100, si no mal no recuerdo. Y me atrevería a pensar que hasta el 50 es posible que lo haya dibujado él. Creo que no, ese sí fue John Romita, John Romita, ¿no? Pero que como que lo buscan para los números especiales, no sé. Imagino que porque lo tienen que hacer en paralelo a la serie regular, ¿no? Uh-huh, así es. Pero bueno. Sí. Y aquí, pues, si recordamos en los números pasados del anterior programa, terminamos con la saga del clon. Durante la pelea con el Chacal, con los 2 Spider-Man, el Chacal murió por la explosión, se le salvó Newt Leeds, pero uno de los Spider-Man murió. Uh-huh. Y sembró, de paso del Chacal, sembró la duda de quién era el clon. O sea, nunca supimos realmente quién era. Uh-huh. Y pues Peter Parker... Porque ambos tenían el mismo set de memorias, porque la tecnología que desarrolló el profesor Girafales, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Miles Warren. Menos mal que yo cuento con Spider-Man, mi enciclopedia Wikipedia andante, porque yo sí para los nombres soy malísimo. Se me olvida el mío a veces y el de mi familia, así que no se sientan ofendidos. En todo caso, el profesor ese, que se me olvidó el nombre otra vez, desarrolló una tecnología genial que no solo permitía hacer un clon idéntico de Gwen Stacy de Peter Parker, cosa rara porque es el de Peter Parker, en fin, eso sí estuvo muy creepy, pero ambos dos se creían ser el original. Y me pongo a pensar, ¿había alguna manera en que pudieran probarlo? No, ¿verdad? Pues eso parece porque en este número Spider-Man va a un laboratorio secreto. Ajá. Donde buscarán resolver eso con una cierta de dispositivos que el santo se volvería loco teniéndolos, usándolos. Y es un laboratorio de un viejo amigo, el doctor Cord Connors. Cord Connors, que honestamente me costó identificarlo porque usualmente anda con bata de laboratorio, pero en este momento carga una gabardina, pero bastante moderna. Le hacen una batería de pruebas a Spider-Man que aquí también es donde creo que también por eso contratan a Gil Kane para este tipo de secuencias, porque le quedan muy bonitos esos mosaicos parecidos a los de la portada. Uh-huh. Donde en un solo panel te quiere hacer entender el paso de muchas cosas, la manera en que él decide dónde colocar cada uno de los elementos es siempre muy agradable, la vista se va moviendo en cada uno de los momentos. Tenemos a Spider-Man que le están haciendo básicamente un electroencefalograma, uh-huh. Después le mide la tensión, después lo metieron como una lavadora chacachaca, no sé para qué. Está checando la mandíbula. Exactamente. Un examen de próstata innecesario, uh-huh. Del doctor Connor, donde ambos brazos, ¿no? Tiene uno solo además el doctor Connor, un solo brazo en el hombro de Spider-Man, entonces lo confundió uh-huh. mucho. Pero bueno, o sea, como sea, le dice, espérate que vienen los resultados, ¿no? Y se va a dormir Spider-Man porque confía mucho en el doctor Connors que no va a revelar su identidad. Pero de repente se asoma a la ventana y está el buitre fuera de la ventana. El buitre que anda haciendo ahí y pues prácticamente le grita que salga a jugar. Y pues Spider-Man hace eso. Recordamos que la última aparición del buitre no era el buitre, era un científico loco que no sé por qué desarrolló algo para hacerse pasar por él. Pero se había hasta convertido en él, ¿no? Había tomado algo parte de su ADN y sus mismas facciones se habían convertido en las de él. El buitre, el original, ¿no? No el segundo. Sí, se había convertido en Adrian Toomes. No sé por qué alguien quería verse más viejo y feo, pero... Al menos entre los dos buitres que yo conozco, yo hubiese escogido a Blackie. No es que sea particularmente mucho mejor persona, pero es más apuesto. Pero fíjate que este buitre está más mame y a lo mejor por eso le llamó la atención. Pues sí, me gusta cualquier actualización que le hagan a los personajes, pero en particular la que le hace Gil Kane al buitre está bastante bien. Sobre todo algo que siempre me ha parecido que le quedó medio raro a Ditko en el diseño del buitre, que es donde le salen las alas. Gil uh-huh. Kane, la explicación que da es que básicamente son protuberancias de sus brazos sin mucho tema. Pero yo no recuerdo que hubiese oído tanto detalle en el de Ditko. Sí, eso debe estar mal dibujado porque ahí no debería tener las alas deben ser parte del traje, le faltó la manguita que llegara hasta las muñecas, porque no deberían estar ahí. Ah, mira amigo, entonces quedó corto de mangas como cuando yo me pongo un traje después de mucho tiempo. Uh-huh. En todo caso se pelea con el buitre, lo hace estallar estalla por sí solo. No me acuerdo qué pasó. Estalló de repente, o sea, algo extraño porque hasta la fecha el buitre nunca había explotado. No había sufrido de combustión interna. No. Y bueno, pelea de galería de villanos se aparece Sandman, ¿no? Se aparece el Sandman ahí interrumpiendo el monólogo de Spider-Man pensando si está loco o no. Uh-huh. Entonces, pues chin-chin, chan-chan. Y le cae un barril de agua a un tinaco de esos de Nueva York, al Sandman, y también explota. Cosa rara. Son como Gremlin, ¿no? Y básicamente eso trata, ¿no? Porque luego está con el Kingpin y el propio videojuego, uno detrás del otro de sus villanos, digamos... Aquí no diría más significativos, pero los que tienen muchísimo tiempo sin hacer una aparición en la serie. Porque sí, o sea, el buitre tenía un rato, el Sandman ni se diga, creo que... como unos... creo que desde el número 50, me atrevería a decir. O sea, como unos 100 números sin que saliese. Puede que me equivoque, pero algo por allí. Luego Kingpin, que tal cual, como les comentó Alejandro, pues tenía ratote porque estaba en estado catatónico. Y luego este otro científico que ha ido desarrollando tecnología cada vez mayor, es el que desarrolló los bots estos que ha utilizado Jonah. Y que ahora está pues con su... lo último que tenía, que era esta súper, súper araña mecatrónica, medio, medio meca japonés. Sí, el Spider-Slayer, Spencer Smitey. Muy bien. Spencer es el papá. Bueno, entonces está bastante, bastante dinámico, divertido. De hecho, las páginas pasan bastante, bastante bien. El estilo de Gil Kemp, ya ustedes lo conocen, creo que le queda muy bien a estos números con muchísima acción. Y luego, pues está el elemento que es la prueba de que si Spider-Man es eso, no el verdadero Peter Parker, o se trata del clon, que es este flashback con a Mary Jane, ¿no? Este pensar en ella en sus últimos momentos, muy cercano a la muerte, que sí, básicamente sí está enamorado de ella, ¿no? Eso es lo que él se da cuenta. Sí, y como pasó hace más de 100 números en ese espectacular número que es el Amazing Spider-Man 33, cuando tiene todo ese peso encima y piensa en la tía May, y al pensar en su ser querido, obviamente agarra fuerzas de flaqueza y vence cualquier obstáculo. Cualquier situación, obstáculo en el que esté el buen Spider-Man. Sí, esta es la historia de inspiración para liberarse de ese último aliento que estaba por quitarle Smitey con su Spider-Slayer. Y el pensamiento es sencillamente Mary Jane. Entonces, hace algo, o sea, no sé por qué hacerlo, pero bueno, para darle efecto dramático. Y es que se vuelve al laboratorio del Dr. Connors. Por cierto, nunca nos revelan si todos estos enfrentamientos habían sido un sueño. Bueno, yo no lo entendí. No, son robots que hizo Spencer. Recuerda que él tenía sus robots policías. Mira tú, un pequeño detalle que se me pasó, me quedé dormido en esos paneles. Ok, o sea que el enemigo siempre había sido este Smitey, ¿no? Ok, se acerca al laboratorio de Connor para ver los resultados. Está Connor dormido con una colilla de cigarro muy cerca de un montón de papeles, o sea, así súper seguro. Una buena manera que hace de incendiarse. Digamos que es una pluma, mejor. Una pluma. Niños, con cara de cigarro. Pero en todo caso, o sea, decide no leer los resultados de la prueba. Sí, porque dice que no lo necesita porque por los sucesos que pasó, no necesita pruebas científicas de que él sea la persona real o un clon, porque él está seguro, seguro que solo él puede sentir eso. Básicamente el amor a Mary Jane es tanto la razón por la que sabe que él es el verdadero Peter Parker, porque solo él pudo haber desarrollado esos sentimientos, no había manera de que se los copiaran. Sobre todo este darse cuenta en este momento que está enamorado de Mary Jane es lo que piensa, o sea, ser capaz de esa evolución es lo que me hace diferente. A mí me parece de verdad una excusa muy, muy sentimentalista y medio, medio cursi, sobre todo si tenías los resultados del laboratorio lo pudiste haber leído. Pero no, nada es más fuerte que el nada más fuerte que el amor heterosexual. No sé, amigo, no me convenció. Y si esta es la raíz de la diferencia entre Peter Parker y Ben Grimm, puedo entender la frustración de Ben Grimm. Ben Reilly es el otro, el clon, quien sea. Puedo entender por qué está bien molesto con él. Esta portada a mí me gusta mucho, o sea, quizás el número no ofrece tanto, pero esta portada, el número 151, es muy clásica, así el Spider-Man todo amenazante en la cloaca cayéndole chorros de agua llena de pipí y popó por todos lados. Bueno, el pipí y popó no se ve, afortunadamente el colorista se aseguró de ello, pero sí sabemos, sí se ve que es una cloaca con unas ratitas de tamaño familiar. Y me recuerda un tantito a la del número, justamente el número 33, trata de rememorarla sin ser exactamente la misma situación. Entonces eso en particular bastante, bastante bien. Y literal en este número nos dicen, empezamos una nueva era de nuestro querido Trepa Paredes, donde Lin Wayne va a hacer las veces tanto de editor, que ya la estaba haciendo con Conway, como de escritor. Y que Rosandro y John Romita en conjunto, imagino yo que es Romita entintando a Rosandro, como lo ha hecho en algunas oportunidades, pues se van a encargar del arte en, uh-huh, en este momento. Entonces así empieza el número 151, recordándonos qué hizo Peter con su clon ya muerto, que básicamente fue deshacerse del cadáver. Sí, básicamente se lleva el cuerpo y sí, ¿qué hago con él? ¿Lo entierro como una persona sanaria? No, vamos a meterlo a esa chimenea que se queme y no quede rastro de él. Obviamente es la mejor opción. Muy mal, muy mal, muy mal, Peter. Pero creo que entiendo que lo que dice es que, nada, que si llegan a descubrir el cadáver sería muy complicado y problemático. Pero ahora, uh-huh, pienso yo, Peter, ¿quiénes andan por ahí desenterrando cadáveres para saber si se parecen a las personas que están vivas? ¿O si comparten los genes de la persona viva? No sé, está raro. Es algo muy raro, pero pues en el mundo del cómic todo puede pasar. En todo caso, vamos a la Universidad Empire State, donde están Peter y Mary Jane, conversando, así de sencillo. Se encuentran nada más y nada menos que con el señor Flash Thompson. Y un encuentro quizá más curioso es a alguien que hayan tomando agua en una de las fuentes de la universidad, que es el señor Harry Osborn, que aparentemente volvió de un tratamiento psiquiátrico, algo por el estilo de lo que nos comenta. Sí, estuvo recluido por, pues ellos piensan que por las drogas, que se volvió loquito, recordando que él alegaba ser el Duende Verde la última vez que se lo llevaron. Yep. Unos enfermeros vestidos de blanco. Y después del tratamiento, pues se ve muy mejorado, muy feliz, tranquilo. Ya no tiene la presión de su papá. Yo creo que eso le ayuda mucho. Bien por él. Pues sí. De todas maneras, pues es el mismo elemento que tuvimos en su momento con el señor Norman Osborn, que obviamente es un plot point o un cabo suelto que está allí latente para volver a utilizarlo más adelante. Esa tensión ya es hasta clásica en Spider-Man, pero digamos que ahora sucede con Harry, no con Norman, que es, uh-huh, en el momento que algo suceda que haga que Harry caiga nuevamente en este trance o bajo la influencia del Duende Verde, pues va a recordar no solo lo que sucedió con su padre y que él es el Duende Verde, sino la verdadera identidad del Hombre Araña, porque, bueno, uh-huh, el Green Goblin la conoce, ¿no? Así es, los dos Green Goblin la conocen y pues Peter se pregunta si recordará y qué puede hacer en ese caso, y pues, básicamente es nada, esperar que todo se resuelva solo o mágicamente, que es lo que hace. Sí, eso es lo que haré, es lo mejor. Exacto, para que tengan algo de qué escribir más adelante. En todo caso, de aquí nos vamos a la fiesta de compromiso de Ned Leeds y Betty Brant, que muy amablemente quiso ceder su hogar, su departamento en Manhattan, Jonah, para que allí la celebraran. Bonito desde el punto de vista de los personajes encontrados, a los que hemos conocido por tanto tiempo y que destaca mucho de esta serie, ¿no? Los personajes secundarios, sus personalidades, valga allí la redundancia, y sus idiosincrasias son quizás lo que le da un corazón muy realista, uh-huh, y bonito a esta serie. Y es el momento en varias páginas de verlos interactuar entre ellos. Sí, recordemos que los secundarios siempre son piedra angular de los cómics de Spider-Man, incluso a veces más importantes que la vida del mismo Peter Parker, o incluso del mismo Spider-Man, que es el que le pone título a la revista. Y sus personajes evolucionan, entran unos, salen otros, o sea, no son meramente como espectadores del suceso o simplemente para llenar espacio y que tengan con quien interactuar, uh-huh, sino que viven su vida, y es una de las partes más importantes de este personaje. Exacto. Y en todo caso, pues tenemos a Jonah fastidiando básicamente todos los invitados a la fiesta porque quiere gastar lo menos posible. Es un maldito codo. No sé para qué prestó la casa si no quería que la gente se sentara en ningún lado, no quería que se comieran del caviar caro, sino de la ensalada de atún fuchicaca que tenía allí. Uh-huh. Inclusive en un momento literal le dice a una de las empleadas que se parece muchísimo a Verónica o a Betty, no me acuerdo cuál de las dos de Archie, uh-huh, Que coma ensalada de atún, que está muy rica, pero ella dice, no, pero es que a mí no me gusta el atún, señor Jonah. No importa, se lo come o está despedida. Bueno, sí, por las buenas está bien. Exactamente. El tema es que hay un apagón bastante inesperado. Sale Peter a investigar y decide, pues, no tiene mucho que hacer, sino irse con ese helicóptero que ve en la oscuridad. Y a ver qué está pasando, y tiene que abandonar a Mary Jane en la fiesta sin dar muchas explicaciones. No, de hecho, prácticamente se va la luz. Él sale a la terraza, ve el helicóptero, se cuelga y se quita la ropa. No da explicación alguna a nadie, simplemente desaparece, como que se le olvidó que llevó a Mary Jane. Y desde los cielos ve un mensaje, porque obviamente todos los edificios están iluminados, menos unos cuantos. Y se forma una palabra que es uno de los villanos favoritos que estamos ansiosos de volver a leer. Sobre todo, Spider-Man le gusta mucho el hombre vibrador. Es el Choker, amigos, que tiene que decirle a todo el mundo que él está allí atacando. O sea, qué cosas más elaboradas, como a 6 manzanas de Nueva York, quitarle la luz a ciertos edificios para poder deletrear su nombre. Es tan ridículo, tan Choker. Y es tan específico que tiene que pasar muchísimo tiempo para que pueda hacer todo eso al mismo tiempo. Pero aquí es al instante. O sea. Pero bueno. Exactamente. No tiene sentido. Aparentemente ha estado, y esta es la explicación, ha estado recorriendo las cloacas de Manhattan, targeteando cajas de breakers muy peculiares de los edificios exactamente ubicados en donde necesita para poder deletrear su nombre. Para que lo consiga Spider-Man y lo putee, supongo. No sé por qué es eso. Pues, básicamente su plan lo mencionan más adelante. Porque es como la introducción. Spider-Man va a preguntar qué pasó aquí. Y es cuando, aparte de pelear contra el Choker, se tiene que pelear contra las ratas, el Spider-Man. Y lo que se da cuenta que no tiene telarañas, el Choker aprovecha para darle una buena vibrada a él y al piso. Una buena choqueada, vamos a hacerlo en inglés para que no suene tan mal, pero sí, básicamente le hace que le truene el piso. Ay, amigos, ¿qué les puedo decir? En todo caso, el número 152 es continuación directa de esto. Y Shattered by the Shocker, o roto por el Shocker, continúa la batalla entre estos dos grandes titanes. En fin, Lin Wayne, estos primeros dos números, porque el Shocker, amigos. En todo caso, se está ahogando en las cloacas neoyorquinas, acompañado de un montón de ratas, nuestro querido Spidey. Muy horripilantes las ratas dibujadas por Rosandro. Ahora sí, Rosandro, dentitado por Mike Esposito y Frank Jacoba. La línea un poquito más clara, creo que el entintado que le hace John Romita a veces se le va un tantito en el pesado de la tinta. Está genial esta secuencia y me recuerda a los mejores números que ya les había comentado en el programa anterior, como Rosandro. Creo que sale un poquito menospreciado en medio de todos los artistas de Spider-Man, pero siento que es el que lo llevó a la modernidad, o al menos hizo un esfuerzo para que sus escenas de acción y las habilidades acrobáticas de Peter resaltaran también en la página. Creo que hace en ese caso un muy buen esfuerzo, sin contar el tema de los fondos, que ya también hace una gran diferencia contra John Romita, ¿no? Sí, y aparte que en esta secuencia que mencionas, cuando Peter Spider-Man está ahí navegando entre las cloacas, dejándose llevar por la corriente, o sea, sí sientas que sea una corriente y el mismo dibujo te da la dirección de hacia dónde va, sin necesidad de flechitas o alguna otra forma de indicación. Sientes cómo se siente Peter, pues prácticamente enviado hacia un desagüe en el río. Sí, que se salva básicamente porque logra ubicarse allí, pero muy bien se pudo haber ahogado. Se escuchan un ruido, amigo, porque estamos buscando la basura aquí en mi depa. Entonces se trata de eso. El cuento es que termina saliendo del río y tiene que ir a buscar su ropa. No recuerdo si es la misma ropa que cargaba antes. No es. Que la tiró... Sí, exacto, ya no es el traje, ¿no? Porque andaba de traje y corbata. Eso, al menos tuvieron esa delicadeza, pero vuelve al departamento de Jonah, no sé, a buscar a quién, porque obviamente todos se han ido. Oiga, Jonah, ¿todo está Mary Jane aquí? Mary Jane, la fiesta se acabó hace 20 horas, Peter, ¿qué onda? Obviamente ya se fue. Y obviamente que está bien enojada porque te desapareciste, uh-huh. Si todo el mundo se dio cuenta. En todo caso, lo interesante de la siguiente página es que conocemos a un borrachito que vamos a estar viendo en repetidas y demasiado repetidas oportunidades. Ay, el gran misterio de quién es el borrachito. Sí. Supongo que fue por un año o al menos unos 8 meses que estuvieron en este pedo de ay, ¿quién, de quién se trata? Qué hueva. Sí, porque hay una secuencia donde este pordiosero pues anda buscando lo que sea del basurero y sale corriendo porque una figura extraña dice, no puede ser tú, y sale corriendo asustado. Es como un brillo en la oscuridad, pareciera que hay un fantasma o un espanto que está persiguiéndolo. Empiezan las elucubraciones de quién se trata ese pordiosero, porque le dedicamos una página completa. Uh-huh. En todo caso, volvemos a la universidad y Mary Jane está muy, muy enojada con Peter. Pero, no sé, amiga, sí, amiga, date cuenta. En una secuencia que parece que, de las que se inspiró Sam Raimi para su película de Spider-Man, Peter y Mary Jane se topan en la cafetería escolar. Y obviamente Mary Jane no quiere dirigirle la palabra. Si fuera Gwen Stacy ya le hubiera dicho, ay, Peter, es que ¿por qué te...? No, Gwen Stacy se hubiera esperado ahí hasta las 3 de la mañana hasta que ella regresara. Porque pues ya no tenía papá ni nadie que le ayudara. Pero Mary Jane, como es una mujer más independiente, pues... No voy a seguir aceptando a tu mamá y tus excusas ridículas porque uh-huh. algo bien raro pasó. En todo caso, queda Peter comiendo con Flash Thompson y Harry. Y descubrimos que Harry es el roomie actual de Flash. En el departamento se que atacan los hámster hidrocefálicos. Uh-huh. Y aparentemente tiene mucha hambre, ¿no? Porque... Sí, no como Peter, pero está emocionadísimo de que Peter pueda darle de sus obras. Sí, básicamente Peter como que no le gustó el pastel de carne que le ofrecieron en la cafetería y ver a Harry devorando lo suyo como que le quitó el apetito o le entrega su comida. ¿Será que Harry perdió su dinero y ahora es pobre y por eso casi no come? Es una teoría bastante acertada. Sí. Todo caso, Peter sale en la noche, imagino que buscando al Shocker, no recuerdo exactamente por qué, sí. Pero bueno, se quedó a media su batalla, ¿no? Aparte, un periodista en la televisión reproduce una cinta que les llegó, que es del Shocker, donde dice que si no le dan $800 millones, va a dejar sin luz a todo Nueva York. Pero solamente aquellas cuadras donde pueda escribir Shocker, Did It Again. Shocker Rules. Exactamente, si no caes dentro de la U de Rules o de la uh-huh. o de la O de Shocker, ahí te vas a salvar. Sí, ahí te sale. Entonces, Spider-Man piensa, un menso como el Shocker, pues ¿qué hará? Pues atacar la planta eléctrica de la ciudad. Exactamente. Y es a donde se dirige, pero obviamente pues esa planta tiene vigilancia, tiene que pelear primero con los policías. Y sí, el Shocker anda ahí. Listo para destruir unos generadores que pues básicamente así no son las plantas de energía eléctrica que distribuyen, pero no sé en qué se esperan. Ay, perdón, señor ingeniero, con sus exactitudes, como si fuera muy raro en los cómics exagerarlo todo o desinformar. Aquí entra el meme de los Simpson. Ay, papá, los cómics, las caricaturas tienen que ser exactas, y sale el Homero por la ventana. Turu, turu. Básicamente. En todo caso, amigo, ¿qué piensa que pasa con el Shocker? O sea, ¿creen ustedes que podrá vencerlo? ¿Será un enemigo muy digno? Pues no, obviamente, le entra putazos y ya. De hecho, la manera en que lo vence es la misma que lo ha vencido todo el puto tiempo. El Shocker tiene exactamente lo mismo. Cambia, amigo, o sea, agarra y póntelo en las nalgas y aprieta las nalgas cada vez que necesitas mandar un shock. Y te vas a quitar ese pedo de encima. O sea, literal es... imposibilitar o obstaculizar sus pulgares y con eso lo vence. Esta es la cuarta vez que lo hace. Sí, es que cae en una especie de rotor, entonces con el electromagnetismo de sus guantes empieza a dar vueltas por todos lados sin control y Spider-Man le quita sus guantecitos. O sea, Peter le pudo haber roto los pulgares y ya se acababa el Shocker, pero... Exacto, o sea, la debilidad de Shocker son los pulgares, donde tiene manijas, los controles, etcétera, de su vibrador gigante. Not a good number. No me gustó mucho. 153. Spider-Man rescatando a una niña entre las balas. Un campo de fútbol que se convierte en un campo de batalla. Las 100 yardas más mortíferas. Sí, at least 100 yards. Exactamente. Una portada impactante. La historia es hasta un simple hasta cierto punto. No tenemos grandes villanos aquí. Es más una historia autocontenida, donde un tipo trata de extorsionar a otro y Spider-Man está en el camino gracias a su personalidad de Peter Parker. De acuerdo. Está graciosa la secuencia con el taxi, muy, muy dinámica. Básicamente, no sé si era algo que estaba sucediendo en Nueva York y por eso quisieron retratarlo acá, pero es un taxi que están asaltando, se da cuenta Peter. Logra impedir el asalto, pero en medio de eso hace un desmadre del taxi, ¿no? Le rompe las puertas, lo tira contra un hidrante, lo inunda, en fin. Sí, y creo que tiene mucha razón el taxista en decirle, no, pues me hubiesen asaltado y me quitan unos billetes, güey, o sea. Sí, ¿qué le digo seguro? ¿Qué le digo seguro yo ahora? Y Spider-Man trata de arreglárselo, pero en eso que lo mueve un poquito más se le caen todas las puertas que había arreglado. Ah, sí, porque le dice, las dos puertas traseras donde te metiste las patadas para noquear a estos tipos que estaban asaltándome, se cayeron, ¿no? Entonces Peter medio se las acomoda allí, imagino que le pone un poquito de telaraña, whatever, pero queda la cajuela abierta y cuando cierra la cajuela se caen las puertas. En fin, está gracioso, muy idiota, pero gracioso de que tratando de ayudar hace más daño. Y que habla también de algo que no ha cambiado en un buen tiempo. A pesar de que se había ganado la simpatía de la gente de Nueva York en algún momento, Peter, después de la muerte de Gwen Stacy, bueno, del Capitán Stacy y luego de Gwen, sigue bastante, bastante cuestionado Spider-Man. Y no es sino justo al final de estos números que eso empieza a cambiar. Pero la gente sigue percibiéndolo como que llegó este criminal, este asesino. O sea, sí, esa sombra de culpabilidad sobre lo que pasó con los Stacy sigue persiguiéndolo. Y este taxista en particular no se va a convertir en un fan. No, va a comprar el Clarín y dice, Jameson tiene razón, es una amenaza, debería estar en la cárcel. Ah, exactamente. O es un supervillano en potencia. En todo caso, Mary Jane sigue bastante, bastante enojada con Peter y Peter, en vez de darle más explicaciones o mostrarse arrepentido o lo que sea, lo que hace es que le pega un grito peor y Mary Jane... Ay, Dios mío, este patriarcado. Sí. Amiga, date cuenta. Responde con, pero no te enojes. Sí, es que parece que este número fue escrito por Stan Lee, como que le dijo, no, mira, le dijo Lingüina, es que así son las féminas. Así si les hablas más fuerte. Si les gritas y ya se ponen a hacer lo que tú quieres. Si tienen dudas legítimas sobre mis mentiras, yo para no tener que responderlas solo tengo que ser más fuerte que ellas. Sí, o sea, porque Mary Jane, o sea, está ahí con justa razón. Peter no le ha dicho por qué la dejó abandonada, simplemente le fue. Sí, perdóname y ya. En lugar de decirle, oye, perdóname, tuve que hacer esto, me caí, me hice popó y tuve que cambiarme los pantalones, no sé, lo que sea. Tanta excusa, la de los popós, la del popó está bastante bien. Sí, o sea, oye, es que me dio diarrea, no sé qué comí, tuve que manché mi ropa y... Claro, obviamente Mary Jane nunca más le iba a volver a preguntar el tema. Exactamente. De hecho, a quien se le ocurre esa es porque le ha pasado en varias oportunidades. Entonces me alegra que compartas eso con nosotros. Sí, úsenla, jóvenes. Funciona. 100% comprobado. Y usen pañal si tienen ese problema también. Sí. No comprobado, pero lo supongo. Ajá, sí, claro. Bueno, total, en lo que Mary Jane... Bueno, Peter acaba de comentar a Mary Jane y la vuelve a dejar sola mientras va a platicar con un tipo en la hombres, cancha de básquetbol. Exactamente, con hombres, porque son más importantes, no olvidemos eso. Y conoce a este caballero, que olvidé su nombre porque yo los olvido todos, el doctor Bolton. Uh-huh. Michael Bolton, bueno, no es Michael Bolton, pero yo me gusta decir eso. Que era una estrella de fútbol de la universidad. Exactamente. Que está bien bonito cómo nos relata, cómo logró un touchdown a pesar de nada. Casi. De o sea, iba a ser un regreso de patada, pero estuvo a una yarda. Pues lo que hace ahí. Cuando hace la pisada en el pie, dice, mira, queda una yarda de hacer un regreso de 100 yardas. Ah, muy bien, amigo. Supongo que los que saben de fútbol americano entendieron qué dijiste. Yo no tengo ni puta idea. En todo caso, es un magnate. Y aquí bien curioso, ¿no? Para ser de los 70, técnico de computación, ¿no? Ha desarrollado un sistema computacional aparentemente muy innovador y revolucionario que lo ha hecho pues todo un tycoon. Millonario. Millonario, pues. Básicamente un Steve Jobs ahí mal hecho, pero de los 70. Sí, que sí era deportista. Exactamente, y que era deportista además. En todo caso, vemos que hay un tipo que le gusta apretar los pajaritos. Sí, así como Doomsday, pero sin su fuerza. Y vemos que vienen de una situación rara que se vio en algún número de Daredevil que no vamos a buscar aquí. Ah, cierto. Este fue el comentario que me hiciste. Uh-huh. ¿Por qué no hiciste tu tarea completa, amigo? Tenías que leerte todo de Daredevil para saber de qué estaban hablando. En todo caso, viene de ahí esta extorsión que le están haciendo. Y el matar al pajarito para que entienda que es un crook que está como tan... Ay, sí, cuando hagamos el programa desde la oficina de Nelson and Murdock hablando de los números de Daredevil, pues de ahí ya hablaremos de esto. Uy, Dios mío. Sí, Daredevil, ¿cuántos números tiene en Legacy, no? Más o menos los mismos que Spider-Man. Bueno, un poquito más, ¿no? Eso sí debe ser pesado. Sí debe tener momentos... Debe tener menos, pero ¿qué será? ¿Unos 10 menos? No te creas. Sí tiene menos porque en los 2000, no sé qué, hicieron la revista de Spider-Man, el Amazing, tres veces por mes. Entonces, por eso ya anda en el 900. ¿Sí? No, y de por sí ya hablamos de espectáculo de Spider-Man que va a empezar. Entonces, sí, ya tuvo más series que Daredevil. Pero, por ejemplo, tengo yo entendido que justamente la serie de Stan Lee de Daredevil no es precisamente muy buena. Entonces, uy, nada más al principio de Daredevil debe ser aburridísimo. Hasta que lo agarre Frank Miller es que vale la pena esa madre. Sí. En todo caso. Exacto. De nuevo, una fiesta. Mary Jane, Peter le deja saber a ella que es más importante hablar con otros hombres que con ella. A pesar de que Mary Jane está espectacular en ese mini vestidito. Sí, luego se va a platicar con Ned Leeds porque tienen el asunto ese del doctor, que hay algo raro ahí porque anda de chaperón en la universidad, en esa fiesta. Se molestan, se reconcilian. Y aprovechando sus poderes de macho alfa que tiene Peter, dice, ah, mira, ahí está Harry, sentado como buen perdedor, lo voy a usar. Y en eso se acerca con Mary Jane y... Harry dice, muerde el anzuelo, dice, hey, ¿qué onda? ¿Me les uno? Y Peter, sí, anda, baila con mi novia, no me importa. Y sale corriendo. El Peter Parker nerdito, que no tenía éxito con las mujeres, que lo bulleaba medio salón, o sea, ahora es este mega macho alfa tipo James Bond que utiliza y se aprovecha de Mary Jane y lo enamorado que ella está de él. En fin, es un maldito imbécil. Sí, ahí es cuando pues se cambia la ropa porque ve al doctor que básicamente va a entregar un soborno al mono que lo está estafando. Al matapajaritos porque tiene secuestrado a su hija. A la preta palomas. En todo caso, decide no entregarle a la niña. Porque dice que es un pequeño seguro para que él no llame a la policía de que lo están extorsionando dinero. Y para acercarse a su hija, pues evade las balas y los tiros de los mafiosos desde el otro lado del campo de fútbol. Entonces es una reminiscencia vuelve a hacer el mismo recorrido que hizo en ese último partido de la universidad. Está bien. Y en eso llega Spider-Man a ayudarlo con los que tienen armas, porque ahí sí, pues, cómo se salva de ellos. Que son goons, por cierto, que parecen, no sé, se parecen a los goons, de hecho, del Doctor Octopus, ¿no? Porque tienen este uniforme con cascos y tanques completamente innecesarios y que no coinciden con el aspecto de la preta palomas, porque la preta palomas parece un, Un mafioso, de Dick Tracy, un pin, sí, exactamente. Sí, sí, como que a lo mejor son de esos goons genéricos que encuentras en la sección amarilla. Me imagino que cuando el Doctor Octopus desapareció, pues se quedaron sin trabajo y ahora se ofrecen al mejor postor. Sí, aquí lo interesante es que el doctor, pues, le dieron una bala perdida, pero salvó a la niña, a su hija, y muere sabiendo que hizo su recorrido de 100 yardas que le quedó pendiente en el colegio. ¡Qué poético! Está bien, no es que está, que me sorprendió, pero como número autocontenido, es un muy buen resumen de la situación de Spider-Man en este momento. De hecho, si alguien me preguntara, es un número que les daría a leer. No sé si Ñoño Notas si lo consideran o tenían otras cosas que leer, pero habla bastante bien del momento en el que se encuentra la serie. Está en un proceso de transición. Sigue estando Ross Andrew, pero creo que en su mejor momento, pero es Lin Wayne como que hallándose, ¿no? Tratando de hacer historias y su propio camino, ¿no? Y luego de esto tenemos una siguiente saga, parecida a la del choque con el número 154, pero con la vuelta de Sandman, al que teníamos muchísimo, muchísimo tiempo sin ver, y que además vuelve con este traje de sadomasoquista que honestamente le queda horrible. Horrible, o sea. Fíjate horrible. Que el... ¿Tú tienes una figura de Sandman con ese traje? Esa es una buena pregunta. ¿Existe? Es que... Creo por la curiosidad nada más lo tendría, porque el Sandman que yo conozco es como el que salía en Spider-Man 3, ¿no? O sea, de hecho, su playera de rayitas es súper clásica. Yo no identifico a Flynn Marcos de otra manera sino esta. Pero existe. Es que es de esos personajes cuyo traje, o sea, prácticamente no ha cambiado, salvo estos pequeños errores de la vida. Pero sí fue por mucho tiempo, porque Sandman en Fantastic Four, que es parte de los los cuatro horrendos, exactamente. De hecho, es un villano de Spider-Man, pero pasó más tiempo en las páginas de Fantastic Four hasta ahora que en las páginas de Spider-Man. Fantastic Four lo recuerdo muchísimas veces. Tiene rato ya, voy más o menos por estos números en Fantastic Four porque me atrasé muchísimo por los 150. Entonces, estamos más o menos por el 76 aproximadamente como Spider-Man. Pero sí recuerdo muchísimas apariciones de Sandman y tiene este traje. Yo creo que como que lo convirtieron en villano de Fantastic Four por un tiempo, digamos unos 10 años. Pues sí, ese fue el traje que utilizó. Después pues se dieron cuenta de que era horrible y se lo quitaron. Sí, es que como que yo supondría que no supieron qué hacer mucho con él y vieron el potencial que tiene como villano de los cuatro fantásticos para neutralizar a la Antorcha Humana. A la Antorcha Humana le echas agua, le echas tierra, le echas arena y ya, pum, se acabó. Sí, lo que pasa es que Johnny Stone literal, lo de echarle agua no es que tiene que ser un agua a presión o algo por el estilo, o sea, literal con un aerosol tiene suficiente. Sí, le escupes y ya, ¡ay, me morí! Exactamente. Entonces, se puede calentar como una supernova, pero hace pss, pss, y ya. Sí, es posible que la figura exista de la mano de Toy Biz porque hacían mucho... Si usaban esos... diseños medio raros y feos. Porque recuerdo que hay un Hydro-Man de ellos que sí trae un traje similar que usó, parecido a este. Pero... Mira, es que estoy buscando figuras de Sandman y o sea, todas son como la serie animada, como la conocemos, con su traje, su playera... De rayas verdes y negras, es que ese es súper clásico de nuestro querido Flynn Marco, ¿no? Sí, es lo que comentamos en su momento sobre los personajes, o sea, son tan icónicos que pues ya más de 60 años y no cambian. O sea, el Sandman lo ves en los 90s y es el mismo traje que usó en los 60s. El buitre también, bueno, el buitre sí tiene un upgrade. Misterio, el Doctor Octopus, el Duende Verde. Pues sí, de hecho estoy busque acá y nada, amigos, o sea, sí, a lo más la nota de que sí cambió de traje, sobre todo cuando estaba en los Frightful Four, pero ninguna nota de una figura, sí, está bastante peculiar. En todo caso, bueno, sí, vuelve Sandman. es rescatado por un benefactor que él no conoce. Lo gracioso es que mientras está siendo trasladado de una prisión a otra, lo tienen en un, sí, en una ¿cilindro? Celda especial, que es un cilindro plástico completamente sellado para que no pueda escapar hendiduras, y tiene puesta su clásica camiseta. Aquí sí decidieron no colocar las rayas intercaladas negras y verdes, solamente verdes. Y hay un detalle, por cierto, que usualmente con Flea Market no es así, que es que su traje también se vuelve arena. En este caso no, o sea, pareciera que se iba dejando la playera, bueno, no, así parece en uno de los paneles. En todo caso, las personas que lo liberaron, él no los conoce, sabe que están haciendo un trabajo para él, pero no sabe quiénes son. Quizá también el otro cambio de diseño que me llama la atención es que le pusieron un cabello tipo Osborn, ¿no? Que te pudiera poner a teorizar. Sí. ¿Es tan tipo Osborn? Que se pudiera interesar que se trata de un primo lejano, ¿no? O sea, que comparten unos genes. Podría ser un peli Osborn, pero sí. Total, alguien, los moraditos, que vamos a llamarles así porque siempre andan de moraditos. Son los mismos, sí. Incluso su auto es morado, se llevan al Sandman. Y regresamos a nuestro viejo pordiosero que, por alguna extraña razón, sigue perdido y no le podemos ver el rostro. Anda con un sombrerito que básicamente es una bolsa de basura atada con una cinta plástica. Parece que quiere asaltar a Donald Trump, pero no puede porque alguien se lo impide. A Donald Trump cuando tenía cabello, pero bueno, otra cosa lo asusta y sale corriendo. Entonces, la segunda vez, volvemos nuevamente a ver a nuestro querido Sandman, y nos recuerdan que esa locación en la que se encuentra y ese nuevo traje, literal aquí, lo conoce desde el Marvel Team Up número 20, no, número 2. Número 2. Sí, de hecho, Sandman fue el villano del segundo Marvel Team Up, o del primero, que fue con la antorcha humana precisamente. Sí, ahí conoce al dueño, y pues Spider-Man vagando por ahí se encuentra a los moraditos en una afuera de una casa, en una zona industrial, me imagino. Y se mete y está el Sandman con su trajecito de villano. Su traje de sadomasoquista de Femme Fatal. Medio. Sí, de hecho es medio esa. En todo caso, nos recuerda que la última vez que se enfrentaron a él fue justamente en el Team Up 40. Que de hecho no solo fue Spider-Man, sino también con los hijos del Tigre. ¿Sí? Y la antorcha humana, quienes pues lo atraparon y lograron someterlo. Sí, que ahí está interesante porque el número empieza en el Marvel Team Up número 39, que es con la antorcha humana nada más. Entonces, no sé si nos quieras comentar ese número porque vamos a hacer ese editor. Sí. Tú lo leíste en los Marvel Team Up 39 y 40. Rápidamente, pues los monos se encuentran con una serie de criminales. Y un criminal que le mata la paloma a un niño latino, no entiendo que ayuda mucho eso a la historia, pero bueno, le mata la paloma. ¿Qué fijación con las palomas de los otros hombres? Si quieren entender el chiste de mi parte, pues busquen qué significa paloma en venezolano. Bueno, creo que es bastante obvio. Total, el villano de este número no es otro más que el Big Man con los Enforcers, que está persiguiendo a Spider-Man, pero pues le matan la paloma al niño en su lugar. Y la antorcha humana le ayuda a enfrentarse a ellos. Ahí tenemos a Montana, al Fancy Dan, al Ox. Y al Big Man de regreso, que si recordamos, el Big Man era Frederick Foswell, un ex reportero del Clarín que fue muerto en acción también, cuando salvó a Jonah Jameson. Ok. Ah, mira, pero entonces no había muerto. Sí, está muerto. Entonces, ¿quién es ahora el Big Man? ¡Qué misterio! En todo caso, yo recuerdo tipo, sobre todo el cowboy con el sombrero grandote, que fue la primera aparición de Hulk en Spider-Man. Si no recuerdo que los engañó el Green Goblin. Lo que puedo ver de esto, porque yo leí otro Marvel Team Up para el programa anterior, que básicamente ocurría el Marvel Team Up entre dos paneles de Amazing Spider-Man, de ese número que estábamos leyendo. Y que tenía, de hecho, era Nighthawk, este personaje que a nadie le gusta. Pero estoy viendo acá el dibujo del Sal Buscema, que es el que estaba dibujando los Team Ups. Y uy, está mucho, mucho, mucho mejor este dibujo que lo que sea que hizo en ese, que creo fue el 38 o el 37 que yo leí. Sí, y lo curioso es que estos números los escribía Lin Wayne. O sea, quizá de ahí dije, ah, pues tú ya escribiste Spider-Man en los timos, pues vente al principal. Ah, ok, ok, ok. Estaba como en el backup. Era el del Barcelona B. Sí. Ya llevo las grandes ligas. Muy bien. Y total aquí, pues, capturan a la antorcha humana y el nuevo Big Man lo va a ofrecer a los jefes criminales. A ver quién lo quiere matar por una módica cantidad, claro está. Pero Spider-Man se disfraza de gánster y pues nadie se da cuenta que es un gánster completamente rojo, porque además se pone un sombrerito y una gabardina. Y está genial ese traje, y eso está muy estúpido porque tenían encerrada a la antorcha humana que estoy viendo en un féretro, oculto por una pantalla de vidrio que imagino era a prueba de fuego, ¿no? Sí. Es como en las películas del MCU cuando se pone una gorra y ya son invisibles, o sea, nadie los reconoce aquí. Pero aparte del Big Man, aparece el Crane Master con Sandman. Pero el Crane Master también estaba muerto. Qué raro, ¿no? Chan. Todo se revive, ¿no? De ahí nos vamos al Marvel Team Up 40, que aparecen los hijos del tigre, ¿no? Que básicamente es Shang-Chi, ¿no? Es Shang-Chi y otros artistas marciales a los que le enseñó. Recordemos que en ese momento estaban de moda las películas de artes marciales de los 70s. Bruce Lee y todos esos. Y había una serie de cómics. De hecho, de ahí viene en buena medida Shang-Chi y entendería que Iron Fist, pero sobre todo la serie original de Shang-Chi, que por cierto Francisco la ha recomendado muchas veces, no recuerdo ahorita su nombre, pero que él la recuerda con mucho cariño a... creo que es Master of Kung Fu o algo así, ¿no? Sí. Pero bueno, en todo caso... Master of Kung Fu. Exactamente, pero bueno, en todo caso, es la primera aparición a color de los Hijos del Tigre. Pero en todo caso, empezamos con la putiza de la antorcha humana. De verdad que esto le quedó muy bien. Ah, mira, no, Shang-Chi no es de los Hijos del Tigre. Es, ah, ¿no? El miembro es Lin Sun. Ah, es el okay, líder. Okay. El asiático, Dave Brown, si me imagino que es el negro. ¿Y por qué tú eres tan racista que pensaste que como era un asiático era Shang-Chi? Eso fuiste tú nada más. Tú dijiste. ¿Ves que se parece? Yo, no, por supuesto que pero, no. Tú asumió eso porque eres un grandísimo racista. Mira, te voy a decir dos nombres y tú me vas a decir cuál es cuál. Abe Brown y Bob Diamond, ¿cuál es cuál? Ni siquiera sé quién es quién, menos cuál es cuál. Ya sabemos que Lin Sun pues es el asiático. Hay un morenito y un güero. Abe Brown, ¿cuál es? Y Bob Diamond, ¿cuál es? Ah, obviamente el moreno es Diamond y Brown es el blanquito. Dios mío, señores. Caímos en la trampa del hiperracismo y la los preconceptos de género y raciales. En todo caso, está muy chida la pelea. De verdad que Sal Buscema... El otro número lo dibujó de hueva. Esto está brutal. En particular, cómo neutraliza a la antorcha humana Sandman. Le queda de verdad que muy bien. Crime Master, pues nada, lo más que puede hacer es tirar putazo porque literal es un tipo con una máscara. Una pistola. En fin. De ahí nos movemos a los Hijos del Tigre, ¿no? Que ahora que lo pienso, como que no tienen absolutamente nada que ver ni con Shang-Chi ni con Iron Fist, ¿no? No, en este momento no, solo son artistas marciales que técnicas que mueven los dedos raros. Me imagino que eso les enseñan en Kung Fu y a caer de nalgas. Básicamente es lo que están practicando. Ay. Y lo curioso es cómo se meten a la pelea, porque básicamente están caminando por el callejón y ven luz ahí. Vamos a ver qué está pasando ahí. Y se topan la subasta criminal. Exacto, que por cierto, esta es como la quinta vez que Crane Master tiene sometido a Spider-Man y nunca se les ocurre quitarle la puta máscara. En fin. No, básicamente están subastando, diciendo, ¿no? ¿Quién va a ser el jefe, él o yo? Decidan. Y pues básicamente se ven ahí, bueno, pues vamos a ayudarlos porque somos artistas marciales. Y porque este es nuestro debut en un cómic a color y pues tenemos que dar putazos. Y bueno, empiezan los putazos otra vez, incluido entre los Hijos del Tigre que no aparecen en la portada o al menos no aparecen mencionados, una chica en bikini. Sí, una chica en bikini porque eso le da poderes, que se llama Lotus Chinchuco. Ay, amigo. Mejor no hubiese dicho cómo se llamaba. Chincho, bueno, esto está horrible. Yo creo que vamos a tener que editar esta parte porque está brutalmente feo. En todo caso, amigos, los hijos del tigre aquí resuelven. Lotus le parte la madre al Crime Master. No, queda mucho que decir. Pues, no sé quién se muere básicamente aquí. Básicamente le hacen una exclamación atenta al Sandman para con golpes de todos lo detienen. Y resulta que el Big Boss era una chica y el Crime Master era el hijo del Crime Master original. Ah. Aquí vemos el nombre de Nick Lewis, o sea, pues realmente nunca supimos quién era el Crime Master hasta ahorita. Y ya reveló quién es el nombre y resulta que la chica estaba enamorada de él, se conocieron en Europa. Y es la hija de Frederick Foswell también. Son los hijos y estaban enamorados y se mataron entre ellos. Ay, amigo, y esto importa tan poquito que literal es un diálogo larguísimo de un tipo ahí y que llorando en los últimos dos paneles, de verdad. Lynn Wayne sencillamente se fue para atrás y construyó una historia muy, muy alada de los pelos por lo que estuvieron. Sí, y lo curioso es que, bueno, se murió la novia del tipo. Sí, pues vámonos, ¿no? Vámonos, sí. O sea, no van presos, ¿no? No, no los capturan, no le hablan a la policía, nada, vámonos. Pues sí, ya sufrió mucho el pobre chavo. En fin. Pues ya no de viejos de Spider-Man que a mí nunca me ha interesado mucho, pero bueno, se han estado apareciendo. Foswell me suena el nombre. En todo caso, pues volvemos a la pelea original del 154 de Sandman tratando de congelar a Peter. No sé cómo tiene acceso a esta tecnología. En todo caso, la manera en que lo burla Spider-Man es muy ridícula porque está en una camilla que lo que hace es sencillamente girarla en el sentido contrario para utilizar la parte de abajo como un escudo. Está muy idiota. Y en todo caso, el Sandman aparentemente usa este traje porque tiene la posibilidad de convertir en lodo la sustancia de la que le está hecho. Bueno, ya tiene un uso el traje, o sea, no es solo para verse bonito. En fin. Logra congelarlo, logra deshacerse de él y nos movemos al número 155. Estuvo más interesante lo de los hijos del tigre en todo caso. ¿Quién es el asesino más increíble de todos? Es lo que nos pregunta este número 155. Que además se promociona como que a un solo 25 centavos, pero de hecho vamos a verlo subir 5 centavos dentro de muy poco. Pues todavía, o sea, yo creo que los cuatro fantásticos ya andaban en los 30 centavos y este no. Exactamente, en todo caso, un misterio, un whodunit literal, se llama así el número, y dibujado por Sal Buscema, quien está como artista invitado, pero que como ya uh-huh. les comenté, en el número anterior, pues de verdad que ha mejorado muchísimo, al menos de lo que yo le he visto en los tiempos anteriores. En todo caso, este que murió en el campo de fútbol había desarrollado esta computadora que podía teorizar o tener los nombres de posibles culpables de cualquier crimen y contenía una database de la vida baja de Nueva York que aparentemente era muy codiciada, ¿no? Uh-huh. En todo caso, Adelante. Curioso es que el científico que la controlaba, Armstrong Smith, cuando uh-huh. fueron a hacer la investigación, bueno, el reportaje, lo encontraron muerto enfrente de la computadora. Tal cual, ese es el misterio. ¿Quién mató uh-huh. a este tipo, al asistente de Bolton? Y que la teoría es que, bueno, que andaban detrás de la database de esta computadora que a su vez, no sé por qué a la policía no se le ocurrió esto, pero se le ocurrió a Peter. Vamos a preguntarle a la computadora quién piensa que mató justamente al asistente de Bolton. Y le da tres nombres. Unos nombres cualquiera, por cierto. Sí, tres nombres cualquiera. Y pues dos policías racialmente casi correctos porque uno es rubio en lugar de pelirrojo. Sencillamente es tu pelirrojo que decidió cambiar de color de pelo porque bueno, estaba harto de tus prejuicios, amigo. De que se fueran minoría ambos. Y dijo, no, pues lo siento, nomás tú te vas a quedar como minoría. Bueno, total, llegan y Spider-Man sale de ahí y empieza a investigar. Encuentra uno de los... No empieza a investigar. Va y busca a los tipos con los nombres y les entra putazo. O sea, realmente no es que... Eso es investigar. O sea, ¿usted qué es que estaba haciendo ese día? Básicamente, eso es investigación. Digamos que el detective más grande de los cómics sigue siendo Batman. No, Spider-Man no le va a quitar ese lugar. O sea, poco pasa aquí, o sea. O sea, dos de esos nombres no tenían mucho que hacer. Uno estaba ahí, no estaba en la ciudad. El otro era un conserje que también tenía su coartada. Y el tercero es un hombre de color con unas manos mecánicas. Exactamente. Que de por sí estaba justo en medio de otro crimen. Pero eso le da un poquito de coartada. Y el último es Conran Fox, que está tan muerto que literal está, parece recién recién cavada su tumba. Entonces vuelve a la computadora, Peter, a ver, computadora, ¿qué pasó? O sea, estos tres no tienen nada que ver, etcétera. Y la computadora empieza a hablarle a Peter. Dice que es ChatGPT. Y no, man, resulta que la culpable es la compu. Sí, o sea, el salió un bot de esos que están en Twitter. Que se le escapó a Elon Musk. Y básicamente él atacó al doctor con un rayo que le sale de la frente. No entiendo cómo funciona eso en un monitor, pero son cómics. Pues sí. Estoy seguro que en algún momento esta computadora va a desarrollar vida también. Exactamente. Iba a decir que porque seguimos leyendo esto de niños y somos unos señores mayores. Amigos, debo interrumpir por un instante. Spider-Man ya me tiene mucha paciencia, así que supongo que me va a tener más. Entonces, dame un momento que ya vengo. Aquí ponemos nuestra querida musiquita. Un instante, Peter. I'll be back. Estoy de vuelta, amigos, y no me van a creer. A ver si Spider-Man me escucha. Mandamos a reparar nuestra lavadora, había quedado todo muy bien y ahorita volvió otro mensaje de error diferente del que había dado en la mañana. ¿Qué te parece? Así pasa cuando sucede. Cuando la lavadora sabe que tienes que lavar y que te da miedo que deje de funcionar, huele el miedo y se apaga. Exactamente. O está habitada por una inteligencia artificial asesina y es la culpable de todos mis problemas. Sí. Y no puede ser derrotada, o al menos eso dice, nomás que como todos los electrónicos, nomás les tapas la ventilación y ¡pum!, truenan. Exactamente, eso es exactamente lo que hace Spider-Man con esta compu, está muy estúpido pero divertido, que básicamente le tapa, en fin, le mete el dedo por el culo. En todo caso, número 156, nada más y nada menos que la boda de Ned Leeds y Betty Brant, y una portada de verdad... Bien, bonita, hablándonos precisamente de ese suceso y de la acción que nos espera, porque por supuesto no puede ser una boda normal y corriente, tiene que haber putazos y Spider-Man estar involucrado, ¿por qué no? Aún a 25 centavos, el número 156. Con el villano Mirage, que suena como villano de Flash. Y tiene cara y diseño de villano de Flash, está peculiarón. Aquí lo divertido es que el Spider-Man pues llega a su habitación, regresa a Rosandru a dibujar, y en eso que se mete al cuarto que está rentando, pues la casera lo empieza a golpear con una escoba porque lo considera un intruso. Técnicamente se está metiendo por la azotea y la señora estaba pues fregando la ropa o tendiendo la ropa y se aparece este tipo, pues obviamente que lo va a espantar a escobazos. En todo caso pensó que mató a Spider-Man, pero no, se escondió unos entresijos allí entre edificios. Luego logra colarse a su departamento. Está muy gracioso que la leche que tenía guardada Peter estaba dañada, se había convertido ya en otra cosa, en jocoki. Es que el refrigerador le falló y pues se le echó a perder la leche. Pues sí, si se me daña a mí la lavadora, se le puede dañar el refrigerador a Peter. Y tenemos otra vez una imagen de nuestro vagabundo que sigue huyendo de algo. o alguien, no sabemos, que de repente desaparece y pues... Pero él sabe quién... El tipo ha logrado mejorar su sombrero, ahora ya no lo tiene amarrado con cinta plástica, sino con otra bolsa. Y nada, nos vamos a ver a todo el mundo preparándose y arreglándose para la boda. Está bien bonita esta secuencia donde vemos a Liz Allen, a la familia Robertson, la mismísima tía May y su novia Anna May Watson, Flash, y por supuesto a Jay Jonah luciendo sus mejores galas y hablando contra el espejo. Y para terminar con Peter arreglándose la corbata y Mary Jane haciendo lo propio. Moliendo todas esas secuencias para irse a la boda sin ningún inconveniente, solamente que lo hacen básicamente en una plaza, ¿no? Un centro comercial. Pues es una especie de centro de convenciones que son muy, creo que son muy clásicos allá en Estados Unidos, porque lo he visto en muchas series. Okay. Donde hay diferentes eventos. O sea, hay una boda en tal sala, otra boda en tal sala, otra boda en tal sala. Okay, pero aquí a gran escala. Que saldría más económico. En todo caso es que estos tipos con el diseño más extraño del mundo, sobre todo estas mega orejeras que le salen de los lados, dicen que bueno, justamente tantas bodas en simultáneo son una muy buena oportunidad para robar. Y nada, están asaltando de boda en boda, haciendo desmanes hasta que llegan a la de Betty Brand y Ned Leeds, y ahí es donde pues Peter decide actuar abandonando nuevamente a Mary Jane. Sí, apaga la luz, se va a disfrazar de Spider-Man y Mary Jane, pues desconcertada, no sabe dónde está. Y Spider-Man se enfrenta a los villanos estos. Y el villano principal, que es Mirage, pues parece que es una ilusión óptica porque nunca lo puede atrapar. Tiene un poder. Y aquí, pues, parecido al de Nightcrawler, pero. Pero pareciera que, o sea, parecía en el sentido de que se aparece en un lado y desaparece en otro. Pero pareciera que es todo un efecto, ¿no? Una ilusión. Sí. Y aquí, o sea, su sentido arácnido le dice, ¿sabes qué? Hay un candelabro muy grande, tíralo y ninguno de los Mirage va a poder escapar. Y básicamente hace eso. Y por fin se logran casar. De verdad que un villano muy tonto y el diseño está horripilante. En todo caso, la gran revelación de este número es Chan Chan Chan, que el vaguito que habíamos estado viendo hasta ahora, que aparentemente encontró a Jesús, su salvador, y por eso dejó el alcohol y las drogas, se le revela nada más y nada menos que a tía May como su querido... Bueno, no se casaron, ¿no? Su ex prometido, ¿no? No, sí, no se alcanzaron a casar. No se alcanzaron a casar. El doctor Octopus. Otto Octopus ha vuelto de entre los muertos. Y empezamos lo que creo yo que es lo mejor de este grupo de 10 números, en el número 157, que es esta saga de 3 números del regreso de Doc Ock. Sí, el doctor Ock ha regresado. Más mamey que nunca, o sea, ser pobre como que te hace que vayas al gimnasio o algo así, no sé. Instantáneamente. Y aquí Peter, pues se va a los muelles a nadar en luna llena, como es normal, y solo encuentra un retrovisor de su Spider Buggy, no está ahí abajo. Importante esto, eso me gustó bastante de Lin Wayne, que va construyendo al menos sus siguientes números. Esto va a estar interesante porque ¿por qué no consigue al Spider-Man? Car. En fin, la cosa horripilante es que le hicieron manejar a Peter. Y se consigue nada más y nada menos que con la policía que estaba esperando que saliera y no queda de otra que hundirlos en el río. Eso también está interesante. Y también tenemos una secuencia bien rara de básicamente Liz Allen que de una manera bien frontal decide ir por Harry Osborn. Así de sencillo. Sí. Así de directo. Sí, Liz Allen, un personaje de apoyo de Spider-Man desde hace años, que desapareció y regresó. Ahora como que le empieza a coquetear a Harry Osborn porque pues Flash está esperando a Harry para que regresarse juntos a la casita. Ya se había hecho ilusiones, Flash de tener su romance homosexual con Harry y no. No, llega Liz y se lo roba. Exactamente. Que los dos comparten traumas similares en el sentido de familiares. Si mal no recuerdo, había que hablar de Liz, tu hermano o algo así que... Sí. Resultó no ser uno de estos villanos, no me acuerdo cuál. Era el hombre meados, ¿no? El hombre meados, así es. Exactamente. Sansa le pareció buena idea ponerse a ladrar a los otros perros. ¡Ya, chica! Perdón, amigos. Este episodio en particular es por interrupciones patrocinadas por mí. Es que básicamente está diciendo que Liz Allen le está echando los perros a Harry Osborn. Tiene razón, Sansa. Amigo, qué chiste más genial. En todo caso, se aprovecha de la caridad. Bueno, ni se aprovecha tanto. Aparentemente, Tía May sí siente o retribuye los sentimientos de Doc Ock. Y si hay honestamente una relación entre ellos que es mucho más que utilitaria. Se suponía que ella era, o hasta donde yo había entendido la última vez que los vi, era la que limpiaba en su casa. Aparentemente él quería sacarla de la pobreza en el momento que recibió una herencia muy genial y casarse con ella. Pero por lo que está revelándonos acá, Otto Octavius está efectivamente enamorado o siente afecto por la tía May, y la tía May se lo corresponde. Sí, sí, la recordemos que se volvió la tía May en ese entonces. Tía May, exactamente, la May Doe. Cuando andaba con... Pero en la primera vez que se conocieron también, cuando secuestró a Betty Brant, que traía el asunto con su hermano, la tía May siempre lo vio como una buena persona, con una... Mira qué bonito es el doctor Otto Octavius, qué bien nos trata. Y por eso nunca lo ha visto como un supervillano, o sea... No, a pesar de que literal ha estado en medio de tiroteos con él, donde él está robando cosas, a pesar de que, no sé si Peter le reveló esto a ella, pero era el gran misterio, ¿no? De la herencia de la... Por cierto, esa herencia se fue a la verga porque literal explotaron la mina de uranio, y nunca supe quién se la dio o de dónde. O sea, se la pasan en la camita del perro y sin dinero, y literal, aparentemente había algo de dinero con familiares muertos de tía May. No sé si lo explora más adelante o no los explican. Pero en todo caso, hay un panel muy, muy, muy bonito de Rosandro. A mí me gustó bastante. Que es un recién bañado, rasurado y muy fresco Otto Octavius volviendo a la vida y recuperando su identidad, y que con uno de sus tentáculos levanta a la tía May, como, bueno, literal, como si la levantara en un abrazo de cariño, de amor. Sí, interesante, o sea, que llega Peter a visitar a la tía May y otro todo nervioso. O sea, si el señor Fredrickson de UP puede conseguir el amor otra vez, ¿por qué la tía May no? Y aquí la tía May, pues... me imagino que está algo choqueante, ¿no? O sea, ¿a quién le hago caso? ¿A Otto o a Ana? Ajá, exactamente. Es una pillina. Ese triángulo ahí está bien complicado. En todo caso, nos recuerdan qué fue lo que pasó con Otto Octavio, porque la última vez que los dejé era una explosión de estas de hongo enorme. Sí, una explosión atómica. Nuclear. Exactamente. ¿Y quién sobrevive a eso? Llega Peter con su pollito de KFC con la tía May a comer y se encuentra al Otto. Literal llega con un ¿cómo le dicen ustedes? Hasta un cubo o su bucket de pollo, y no hay nada. O sea, de verdad que Rosandru, este es el tipo de cosas que a mí me está encantando de él. Pues sí, es contándonos la historia, Otto, pues sí, masticándose un tremendo muslazo ahí. El panel anterior en español, donde en el chiquito de uno más, una página antes. La página anterior, la página, a ver. Donde dice que les va a... Sí, eso, que te voy a explicar todo, pero dame pollo primero. Página 7, amigo. Página 7 o 6, dependiendo si lo leen en la versión impresa. Sí, en español pollo. Dice, sí, te explicaré todo, pero dame pollito. A ver, ¿tú no estás leyendo esto en Marvel Unlimited entonces? Sí, lo hablo en inglés, pero esa... Ah, ya, pero lo recuerdas. Lo recuerdo, y aparte porque usé esa precisamente para un meme con Valentín. Ah. Lo tengo que buscar para ponerlo ahí en la página. Por cuando te pongas al día, que te faltan 7 programas de subir al sitio. Sí, ya estoy al día. Sí, tú estás al día, pero el sitio no. En todo caso, cuando lo ponga... Recuérdanos ese panel del pollito, porque sí está bien chido y se parece a lo que haría Valentín. Pero bueno, o sea, nos cuenta la historia y de verdad que está muy estúpido, muy cómico, pero está genial. Fundamentalmente se queda trabado en una brequera Hammerhead. cuando estuvieron en esta pelea por básicamente por la herencia de la herencia del abuelo, los terrenos del abuelo. Uh-huh. Este, y Hammerhead con su cabezota descompone la planta nuclear completa porque dañar una brequera haría que todo estallara. Nadie puede explicárselo. Pero bueno, así fue. Por eso sucede Fukushima y Chernobyl, amigo. Uh-huh. Porque alguien hace una brequera que por romperse toda estalla la planta nuclear completa. Uno de los goons de Hammerhead se iba a salvar justo en una... ¿Cómo sería? Como en una cápsula... ¿Sí? ¿Cómo? Pot. Un pot de escape. Sí, una cápsula. Pero más que de escape, era una cápsula en la que podías soportar la... sí, la explosión, literal, como la uh-huh. lavadora o la secta de Indiana Jones 4, en la que queremos suponer que nunca sucedió, que también uh-huh. Indy sobrevivió a esa explosión nuclear metido en una lavadora. Bueno, el Doctor Octopus lo saca, que se muera, se encierra él en la cápsula y se envuelve en sus tentáculos. Tentáculos, sí. Sucede la explosión, obviamente todos los que quedaron por fuera, Hammerhead en todo caso logró liberar su cabezota de la brequera, pero todos aparentemente han muerto, a excepción de Doc Ock. Pero luego descubrimos quién es que ha estado espantándolo y asustándolo todo este tiempo. Sí. Y de verdad que es muy, muy estúpido, pero muy divertido. Básicamente, aquel que estaba siguiendo al Doctor Octopus y atormentándolo es una especie de fantasma de Hammerhead que está perdido como en otra dimensión, fantasma, con un tono así... Fantasma nuclear. Rosa. Exacto, sí, un fantasma nuclear. Con su tono rosa, azulito. Y transparente, ¿no? Transparente, diciéndole que va a pagar por todo lo que le hizo. Y que obviamente la aparición de tamaña cosa lleva a un shock tal a Tía May que hace lo que mejor puede hacer, desmayarse y estorbar. Sí. Como hemos dicho, Tía May es un chihuahua humano. Y el doctor sale huyendo con ella, ¿no? Con ella porque la quiere proteger, porque es su amada. Exactamente. Y va a Peter justamente a rescatar a Tía May de Doc Ock, pero Doc Ock no se lo permite o se lo impide uh-huh. o le dice que se vaya porque él está huyendo de Hammerhead, ¿no? Uh-huh. Y dice que es el único que puede salvarla. Exactamente. Está genial todo eso. Está genial que en un momento determinado Peter, bueno, o Spider-Man lo lanza a una multitud, Doc Ock, y esa multitud está tan harta de él que tratan entre todos de entrarle a golpes y así como se libera. Y luego tenemos una imagen que me recordó mucho a otra clásica de al menos de Spider-Man 2, que es Peter persiguiendo a través de un edificio a Doc Ock, sí, que va escalando con los tentáculos. No se pelean exactamente como en la película, pero imagino que puede haber servido de inspiración, o si hubo una pelea similar más adelante. Al menos la idea está allí. Uh-huh. En todo caso, se escapa de un helicóptero y Peter logra por muy poco agarrarse con su telaraña de ese helicóptero, pero Doc Ock se la recorta y queda Peter en el campo abierto cayendo, ¿no? Ese es el cliffhanger. Sí. Sí, cayendo hacia la nada a su muerte porque, pues, ¿ahora qué podrá hacer? Y nada, la portada del 158 está genial. Aún solo 25 centavos, ¿nos lo recuerdan? Y esa portada donde el Hammer queda asustando a la tía May. Soy un fantasma. Está muy ridícula. Muy buena la escena de Peter cayendo. Se hizo básicamente un parapente con la telaraña, uh-huh, y con eso logró... Planear un planeador. Llegar hasta Nueva York nuevamente porque estaba, no sé, por ahí en... New Jersey, Hoboken, quién sabe, en las afueras, uh-huh, vuelve a su depa para conocer nuevamente su traje, a sabiendas de que, o sea, se toma todo ese tiempo a sabiendas de que Tía May está secuestrada por Doc Ock, ¿no? Y que no sabe qué ha pasado, uh-huh, con ella. Sí, pero tiene ese, pues, por ese pequeño alivio de que, aunque él sabe el tipo de persona que es el Doc Ock, como que espera que la tía May esté a salvo por cómo se ha comportado con ella. Porque, exactamente, pues, es su tío, o sea. Puede que no lo ha dicho, pero él como que sabe que, bueno, si está en un pedo mi tío, pero obviamente que mi tío va a proteger. Porque le da tiempo, en eso llega Mary Jane, la supermodelo espectacular que parece una mezcla de Naomi Campbell y la esposa de David Bowie, se me olvidó el nombre, Iman. Estas mujeres afroamericanas, pero espectaculares, parecen una escultura. Exactamente, pero por cierto, Mary Jane se los consigue a ellos en el depa porque ella fue y le llevó pastel. Y cero celos, o sea, como, ay, sí, dame pastel a mí también. Sí. No, eso no coincide con la Mary Jane que hemos conseguido hasta ahora. No sé si es un tinte racial ahí medio raro de que, no, pero con ella no. No, yo creo que como que es... creo que ya la conocía. Ok. O sea, sí la había visto y había platicado con ella y sabía que eran vecinos. Uh-huh. Pero Mary Jane está más impresionada por el estilo de la chava. Ah, sí. Y otra cosa, porque es de lo que platican. Ah, qué bonito brazalete. Sí, qué bien. Está vestida exquisitamente, pero no, literal, pero no sé cómo una supermodelo. Bueno, sí, supongo que sí, en Nueva York es posible vivir en ese departamentucho. Uh-huh. No están haciendo mucho dinero. En todo caso, las deja a ambas Peter porque supuestamente hay una oportunidad de una fotografía, pero realmente lo que va es al Clarín para ver si el buen Robertson tiene algo, alguna pista de por dónde se pudiera encontrar Doc Ock. Y tenemos también algo muy gracioso, que es que Betty está de luna de miel. Entonces vemos a la primera de muchas secretarias con diferentes personalidades siendo acosadas de diferentes maneras que pudieran demandar por muchos, muchos millones de dólares a Jay Jonah Jameson. Pero bueno, en esa época no las hacían. A una pobre tipa que está ya harta de él. De hecho, la despide por el detalle más pendejo, que básicamente se le cayó un café. Se le cayó a él un café en el regazo, pero es porque la tiene sobrecargada de trabajo, porque pide cosas hasta contradictorias. Sí, pues ya Peter escucha más o menos una noticia de dónde podría estar el Doc Ock y se lanza a eso, dejando al Jonah pues buscando otra secretaria. Uh-huh. Entonces, es el resto de la aventura que a mí, honestamente, me gustó bastante las escenas de acción, pero en cuanto a lógica no tiene mucho detalle. No sé si esta historia en particular que se te hace en líneas generales, ¿no? Sí, pero esto me gustó mucho, o sea, el estilo así de Andrew. Aparte del dibujo de Ross Andrew, sí, pero el guión de Lin Wein, esta parte donde el TMA huye asustado de Spider-Man, pero se refugia con el Doctor Octopus, o sea, el contraste entre ambos dos. A mí me suena que hubo alguna contradicción, problema. No sé si Lin Wein era el editor de estos números cuando los escribía Conway, pero Conway se dejó como abierto si efectivamente la tía May sentía atracción o no por Otto Octavius. Aquí Lin Wein se va all in con esa idea. Sí. La tía May hace lo mismo que Mary Jane con Peter, se hace la vista gorda ante los obvios problemas que tiene Otto Octavius. Y sí, o sea, sí hacen una pareja bien rara. Además, teniendo en cuenta la diferencia de edad, porque al menos como está dibujada tía May, creo que mínimo unos 20 años le lleva a Otto Octavius. O sea, no siento que Otto Octavius sea un tipo necesariamente joven, pero diría yo entre sus 40 y 50, y tía May debe estar entre los 100 y los 120, ¿no? Sí, algo así. ¿No? Y más porque ahorita como lo dibuja Andrew al Doctor Octopus, pues está todo mamey, panza de lavadero, musculoso. O sea, nada que ver con el gordito que conocíamos de antes. Exactamente, entonces está bastante más joven y atlético, al menos el alcoholismo y la vagancia le cayeron muy bien. Tenemos la vuelta del fantasma de Hammerhead, que en particular en este último panel de esta página, a ver si es el número de la página, amigo, por si nos están siguiendo, la página 17, la penúltima página, sobre todo como le dibujan la cabeza cuadrada, está genial. Y la explicación más ridícula del mundo acá, o sea, se hacen un aparato que supuestamente es para eliminar a Hammerhead, pero que él mismo sabe que van a equivocarse y van a lograr que vuelva a la vida, que recupere su forma corpórea. ¿Por qué Peter y Otto Octavio en particular, que se supone que es un genio científico, se equivocarían tanto? Y además Hammerhead sabría que se iban a equivocar. Eso no tiene sentido. No, o sea, ¿Cómo Hammerhead los llevó a que crearan ese dispositivo para eliminarlo? Pero en cambio era parte de su plan para que lo regresaran. O sea, ¿de dónde sacó ese conocimiento? O sea, cuando te haces fantasma sabes todo, ¿o qué? Lo siento, Lin Wein, pero eso no tiene sentido. En todo caso, empieza el enfrentamiento entre ellos tres, lo cual está muy estúpido que aún no se han dado cuenta Otto Octavius y Peter que pueden pelear en conjunto hasta el punto que los tres se noquean al mismo tiempo. Se noquean solos. Chocan los tres en una estocada final y los tres quedan ahí noqueados. No estoy diciendo que tenga mucho sentido tampoco. Del literal acabamos de hablar que todo el plot point no tiene sentido. El del cliffhanger de que vuelve a menos de la vida, pero está divertido. O sea, tenía rato que no llegaba, o al menos Lingway no me había convencido, sino hasta estos números, de continuar leyendo, de mantenerme dándole página a página, página para saber qué pasa, porque se me hizo divertidísimo. En todo caso, se dan cuenta cuando Hammerhead finalmente secuestra a la tía May, se dan cuenta Peter y Otto que, bueno, tienen que trabajar juntos y literal tenemos ese team up que está rarísimo, pero que tenían tiempo cocinando y que creo que era lo que queríamos ver, ¿no? Verlos a ellos trabajar por un objetivo un bien común. Y que no es la primera vez que hacen equipo de una forma u otra. Sí. No recuerdo otra vez. Cuando Spider-Man pierde la memoria. Ese equipo. Bueno, pero ahí fue más manipulación de Otto, ¿no? Sí, pero de... Trabajó para Otto. Digamos que aquí hacen equipo en el sentido de que es para rescatar a Timmy, pero sí te entiendo. O sea, si de uno u otro ha sido como haya sido. En todo caso, tenemos una página que nos va a servir de presentación al número 160. Donde vemos a una misteriosa figura oculta tras una máscara de soldadura que está reconstruyendo el Spider-Mobile rescatado del Hudson. Bueno, una figura misteriosa, ¿no? Lo está armando junto con un hombre musculoso, mamey, mientras una persona con un cigarro los ve excitadamente trabajar. Exactamente. En todo caso, eso sirvió de preludio y se parece a las páginas donde vimos a Otto siendo este borracho abandonado. Nuevamente otra secretaria que no le dura absolutamente nada a J. Jonah. Y puedo entender aquí cómo la inspiración o lo que movió mucho a las películas de ay, se me olvidó el nombre. Raimi. De Raimi, exactamente, están en estos números. Esto de estar cambiando de secretaria cada ratito es muy, muy clásico de Jonah, al menos en este run. En todo caso, van por Hammerhead. Hammerhead recuperó a su banda. Aún no ha matado a tía May, pero está bastante protegido en su guarida secreta y llena de trampas, entre ellas una habitación giratoria. En fin, lógica de superhéroe. Y con una sola ventana. Y con una sola ventana que solamente moviendo la habitación de derecha a izquierda pues puedes encerrarla. Uh-huh. Entonces, está bien, supongo. En todo caso está llenísimo de acción y muy divertido esto. Hasta el punto que Dime. Sí. Terminan rescatando a la tía May, el Hammer se escapa y ese Hammer estoy seguro que le encantaban las historias de Tracy. Hay un personaje de Dick Tracy que se parece mucho a Hammerhead, si mal no recuerdo. No sé si siquiera se llame Hammerhead como tal. En todo caso, amigos, se supone que acá, al menos en el orden de lectura que deberíamos haber seguido y que señores Pedregames no hizo, deberíamos movernos al anual número 10, que tenemos ratote sin hablar de los anuales, porque creo que desde el número 4 o 5, que la última vez que hablamos de ellos, debe haber sido exactamente así en el cuarto o quinto programa. Se volvían prácticamente todos recopilaciones, es decir, seguían saliendo, pero no tenían historias originales o historias únicas, sino que fundamentalmente eran versiones editadas de arcos que ya habíamos visto en la serie regular. Este décimo número sí es una historia original que recupera, digamos, esa tradición de los anuales, más no es nada particularmente innovador, en el sentido de que muy bien pudo haber sido el número 161, 162 o 158, 159, si lo pudieran haber metido dentro de la Amazing Spider-Man y no hubiese hecho gran diferencia, porque es el origen de un villano, como hemos visto tantísimos otros arcos a lo largo de la serie. En este caso se trata de la mosca humana, que es el más insectoide que hasta ahora de los villanos de Spider-Man que recuerdo. Ajá, a excepción del escorpión, exactamente. Bueno, este es más insecto casero, ¿no? Que se parece también. Bueno, sí. Es que mientras no salga el cucarachón o algo así, pues sí es la otro insecto normal, casero. Y como todos sabemos, ¿cuál es el peor enemigo de una araña? Claro, una mosca. En todo caso, la araña se come a las moscas, entonces está como que... Porque el escorpión no puede entender, pero... Sí. En fin, esto está creado o escrito, en todo caso, por Bill Mantlo con Gil Kane dibujando, como lo vimos también en el número 150. De hecho, Bill Mantlo fue quien escribió el Marvel Team Up, los que comentó Spider Games. Entonces, pareciera que como que tienes ese escritor principal y escritor de backup, porque Lingwen hasta hace muy poquito estaba también encargado se suponía que estaba encargado del Marvel Team Up. Uh-huh. Y es una historia bastante estándar. Se supone que puede ocurrir en cualquier momento de lo que hemos estado leyendo hasta ahora. Nos habla primero de este tipo que tenía secuestrado fundamentalmente a su oficial de libertad condicional, uh-huh. Incluida además una chica que no recuerdo ahorita qué relación tenía con él, pero realmente no es muy importante. En todo caso, era su hermano, que está pidiendo rescate. Logra infiltrarse Spider-Man y salvar a todos. Nuevamente Gil Kane hace un trabajo espectacular en las escenas de acción. Le queda muy, muy, muy bien. Que rozando no es que le quede mal, pero se nota, sobre todo en los rostros, la diferencia de estilos de ambos. Que igual creo que hacen una muy buena mancuerna en el sentido de que permanece como que la esencia del personaje, pero lo modernizan bastante. Puedo entender por qué Gil Kane en caso lo encargan estos números especiales, porque sí le meten muchísimo, muchísimo cariño. Me gusta mucho cómo hace el sombreado, o al menos si, los editadores que logran acompañarlo, pues lo hacen bastante, bastante bien. Está muy tensa la escena de si Spider-Man finalmente logra salvar a la chica o no, y lleva pues a este final a este tipo, que ahorita no recuerdo su nombre en particular, pero que lo deja muy mal puesto en el Hudson. En todo caso, también tenemos la primera vez que la policía se cuestiona si efectivamente Spider-Man es un tipo tan malo después de todo, porque finalmente los ayudó a liberar a estos secuestrados. Quizá lo más relevante de esto, y que está lleno de una casualidad, así como la casualidad de Hammerhead sabiendo manipular a Doc Ock y a Spider-Man para volver a su forma corpórea, tenemos a este científico que nuevamente trata de convencer a Jonah de que le haga un supervillano que pueda enfrentarse a Spidey. Es el mismo científico que ayudó a crear al escorpión. Al menos es lo que el hermano. Es el hermano. Ah, mira. Sí, es el hermano. Sí, el otro es el Vincent Price de Marvel que se murió en ese entonces. Le voy a ser muy sincero. Aquí sí voy a contar con Spidey. Me he leído esto más veces porque yo sí, mi memoria no es tan buena y no creo que lo vaya a leer más nunca. Me estoy dando cuenta que aquí la gran cosa es todo supervillano que se haya muerto vuelve porque tiene un hermano, hijo, hija, amigo de la cárcel o quien sea que pueda heredar su manto. Sí. Todos tienen familiares y se reproducen extraordinariamente bien. No, y copian todas sus habilidades y capacidades profesionales, porque además el hermano también es un científico capaz de crear supervillanos. Y en todo caso tiene unas moscas de la fruta por ahí cerca. Y bueno, vamos a repetir básicamente un Spider-Man, pero con y un moscas. Un Flyman. Ah. Y ahí, caso, ahí aparece el nombre de la mosca hermana, el ladrón se llama Rick, no sé qué. Ese no fue el nombre, pero. Rick Deacon, que es este tipo. Rick Deacon. Que justamente llega al laboratorio de ese científico en particular, justo en el momento en que Jonah le estaba ofreciendo esto. Y a punta de pistola lo obliga a que sea él el fruto. No, es que justo escucha que el procedimiento necesita un voluntario porque no sabe si va a funcionar bien. Y el mono dice, justo, yo soy un voluntario porque estoy muriendo. Y es que es para vengarse de Spider-Man, ¿no? Que obviamente lo dejó en esa situación. En todo caso, cuando crean a la mosca humana, la crean de tal manera que ya sale con todo y super traje. O al menos su disfraz, y nos vamos a la segunda parte que, ¿qué les puedo decir, amigos? El enfrentamiento entre la mosca humana y Spider-Man, que incluye el asesinato del hermano de Stilwell, aquí veo su nombre, y que Jonah, pues, espantado, porque no quiere que lo vinculen otra vez a lo mismo que ya deberías haber aprendido, uh-huh. Jonah, es la tercera o cuarta vez que tratas de crear un supervillano para enfrentarse a Spider-Man y te sale el tiro por la culata porque además la mosca humana estaba esperándolo para secuestrarlo y utilizarlo, supongo yo que para atraer a Spider-Man o conseguirlo. Uh-huh. Que algo, ¿no? De, mira, que me voy a enfrentar con él a tal hora en tal sitio porque bueno, en ese momento no existían los teléfonos ni Twitter. Sí, lo usa de carnada para atraer a Spider-Man hacia él. Y aquí, pues... Aquí puse muy grande un panel porque yo creo que lo lea el señor Spider-Games, que sigue con su teoría de que Joe Robertson sabe que Peter Parker es Spider-Man. Aquí literalmente se lo dice, enfrentándose a un villano, poniendo su vida en riesgos, si supiera, sospechara y o... guardar el secreto de que Peter Parker se trata de Spider-Man, pues no lo defendería contra un tipo que supuestamente tiene super fuerza, ¿no? Mira, de hecho, literal se lo dice, pero por favor, no, tú no eres Spider-Man, Robbie, pero tampoco lo eres tú, Mr. Parker. Entonces, hazte a un lado que yo voy a recibir el superputazo y no tú que pudieras resistirlo. Pero yo parece guiño, guiño. O sea, claramente lo está haciendo para proteger su identidad frente al supervillano. Porque sabe que el supervillano no lo va a matar porque no está buscando a Spider-Man. Y luego, ¿quién le manda el mensaje? A mí me suena que tú sabes algo más adelante. ¿Qué pasa? Está bien, no me lo quiero enterar. Pero honestamente aquí, no, de nuevo, así como no tiene sentido lo que pasó antes con Hammerhead, amigo, o sea, ¿por qué habrías de recibir un super putazo de un tipo que está disfrazado si tienes a Spider-Man allí al lado? Es un tipo que está disfrazado de mosca. ¿Qué tan fuerte te puede pegar? Que está volando y que acaba de destruir la ventana y todo el edificio. Y yo diría, o sea, ¿tiene la fuerza proporcional de una mosca? ¿Cuál es la fuerza proporcional de una la mosca? La misma de una araña. No es cierto. Porque no es una tarántula. De hecho, hay un tarántula y Spider-Man es Spider-Man, no es tarántula. Uh-huh. En todo caso, los putazos empiezan bien divertida la pelea porque sí hay retos que le plantea la mosca humana a Peter que no tendrían otros supervillanos, entre ellos la capacidad, por ejemplo, de también pegarse a las paredes y de transmitir enfermedades en los hogares, similar a las arañas, supongo yo. En todo caso, adivinen cómo lo vence, pues cómo vencería una araña a una mosca, amigos, la atrapa en su telaraña. Y en todo caso, y todo es para rescatar a Jonah, que está bastante, bastante contradictorio para él y está muy molesto por ello, incluido que rompe muchas de las fotografías que había tomado Peter de esa situación. Es que básicamente Jonah ve las fotos de Peter y dice, no, es que no puedo publicar esto porque aquí salgo mal, pero te las voy a comprar para que no las lleves a ningún otro lado. Ajá, y el Peter está bien, al cabo tengo como 30 de estas. En todo caso, lo más importante de este número, además de la creación de la mosca humana, que no sé si vamos a aparecer más adelante, entre la galería enorme de villanos de Spider-Man, es que Marvel nos está diciendo lo siguiente, que ya lo comentamos al principio, que es que, como lo pedimos, lo pidieron en los 70, va a tener una segunda revista, una segunda serie, que se va a llamar Peter Parker, Espectacular Spider-Man. Y que estés al pendiente porque ahora, bueno, te va a tocar comprar doble, amigo. Se mantiene a 25 centavos la revista de la Amazing Spider-Man, pero ahora tienes que comprar dos. Dicho eso, el número 160 dice muy flagrantemente que son 30 centavos. Entonces le subieron de precio. Entonces me suena que nada, sabían lo que se venía. Y tenemos una portada en el 160 muy, muy divertida. Porque hay un villano que teníamos mucho, mucho tiempo sin ver, pero además es la vuelta del Spider-Mobile que está atacando a Spider-Man. Firman esta portada nada más y nada menos que Gil Kane y Romita. Entonces Romita sigue haciendo trabajo en Marvel vinculado con Spider-Man, así sea entintando a Gil Kane o entintando a Rosandro. Eso me parece a mí genial. Porque se ve un amor muy grande por el personaje, ¿no? Porque literal le hace, debería haber liberado de toda responsabilidad, pero él pareciera como que quiere seguir. Sobre todo teniendo en cuenta la posición que en ese momento tenía John Romita dentro de Marvel, ¿no? Sí. Sí, aquí pues tenemos el regreso del Spider-Mobile y alguien que lo está controlando, que quieren matar a Spider-Man. Y en la primera página, en el Play Space, que dice My Killer the Car. My Killer the Car, perdón. Exactamente. Vemos cómo Spider-Man se encuentra a unos ropavejeros que son los moraditos. los mismos tipos moraditos con su mismo traje que me recuerdan a los villanos de Doc Ock, de precisamente de ese número de, de ese número de disco y de Stan Lee clásico, ya el 33 que habíamos comentado, son muy, muy parecidos. Sí, o sea, están mal sin Otto Octavio, o sea, ya no hayan qué hacer. Trabajan para ese Dick Tracy que secuestró a este magnate de las computadoras. Liberaron a Sandman, nunca supe para quién, no recuerdo para quién estaba aprendiendo eso, no, como quedó allí abierto. Y ahora andan robándose eso, robándose gabardina. Sí, robando ropa, no sé. Lo bueno es que una bomba llega a salvarlos y en eso, en las sombras, el asesino que prende luces. Como película de Batman, mira, de Batman agarró la escena de aquí. Está igualito. Pues sí, y está genial que sea. Esta idea está muy tonta, pero es una manera bonita de volver a meter al Spider-Mobile en todo esto. El diseño más horripilante que jamás se le hubiera ocurrido a carro alguno, pero que es increíblemente característico. Lo ves y se lo relaciona con Spider-Man. Me convenciste al punto de haber visto tanto el Spider-Model que quisiera la figurita, esa de Hot Wheels, porque está genial e icónico el diseño, a pesar de lo feo que es. Literal me parece el carrito que diseñó y que con el carro reunió a su hermano Homero. Y nada, si el buggy está enfrascado y se maneja por sí mismo de manera de que va a asesinar a Pete, ¿no? Entonces, bueno, nada, interrumpimos eso. Peter se salva por muy poco, de hecho en una patrulla policíaca que ya no cuenta con la pareja interracial que tanto le gusta a Spider Games, y van a visitar a Tía May, y no solo eso, que van a visitarla Mary Jane y Peter, sino que se consiguen a Liz Allen y a Harry Osborn, como que cimentando el hecho de que ya están saliendo juntos. Y me pregunto yo, ¿por qué Liz Allen puede ser que lo entienda? Supongo, pero ¿qué relación tiene Liz Allen con la tía May? Ahí sí me perdí por completo. Que yo recuerde, ¿se conocían ninguna siquiera? Ninguna, ¿verdad? Harry en todo caso sí, ¿no? Puede ser. Harry sí debe conocerle a tía May. Liz creo que una vez, ¿no fue en ese día de peleas de gatas donde se juntó ella y Betty Brant en la casa de la tía May? Sí, ¿no? Bueno, habría que buscarlo, que sí. Estoy muy seguro de que sí debe existir algo. Si no, Lin Wayne confía lo suficiente como para que digamos, pues sí, todo el mundo se conoce aquí. En todo caso, está bien bonita las parejas ya relacionadas en ese nivel. Funciona, sobre todo viendo a Harry. Es refrescante ver a Harry feliz y tranquilo, aunque yo siento cada vez que le veo la atención de que O él sabe que está fingiendo o ese secreto que guarda eventualmente va a volver a mortificarlo. Me encantó la secretaria que nos toca en este número, porque aún seguimos cambiando de secretarias. La tipa no le acepta nada a Jonah, incluido quitarle de la boca su característico su habano y rompérselo, porque pues el cigarro va a matarlo. No sé por qué no hace lo mismo con la pipa de Joe. Supongo porque Joe no es insoportable y horrible como lo es Jonas. Pero es bueno ver que alguien lo pone en su lugar de cierta manera. Sí, es que como básicamente está trabajando para Jonas, pues es el que hay que mantener vivo, pues el que paga. Exactamente. En todo caso le envían unas fotos bien choqueantes a Jonas, que dice que si esto es cierto, pues va a ser muy, muy, muy impactante. Peter vuelve a probar sus poderes porque resulta que la bomba que levantaron estaba afectando tanto a sus lanzatelarañas como su capacidad de pegarse a las paredes y un poquito su fuerza, y otra vez la bomba lo vuelve a desorientar, otra vez el buggy lo trata de matar, más logra descubrir algo muy gracioso porque se hace capturar por el buggy, que tiene suficiente telaraña por cierto. Pasa algo curiosísimo, que es que el Spider-Mobile lanza su propia telaraña y hace su propia carretera, entonces se supone que ha estado circulando por las calles es a través de las azoteas y por eso nadie lo ha notado. Entiendo que nadie mire hacia arriba para ver si un buggy está circulando entre los rascacielos, pero creo que el ruido sí debería ser lo suficientemente como para despertarlo, por muy silencioso que sea el motor. Y descubrimos quién ha estado detrás de todo esto, que es nada más y nada menos que el Tinkerer. De hecho, cuando hablamos del número 2, te pregunté si recordabas si volvía a salir este personaje. y a ti no la memoria no te recordó de esto en particular. Así que imagino que no es que vuelve a salir con demasiada frecuencia, ¿no? No, es que no sale tanto como otros científicos. Porque mira, han pasado que 58 números y apenas acaba de regresar. Exactamente. En todo caso, la cosa más ridícula del mundo es que se suponía que este tipo era un extraterrestre, o al menos eso es lo que nos habíamos quedado en el segundo número, y quedó eso así medio abierto, ¿no? Como un extraterrestre que estaba haciendo pasar por humano, etcétera, etcétera. Pero él sencillamente le dice, no, o sea, eso que de Stan Lee y Steve Ditko plantaron en el segundo número de Spider-Man, o sea, wow, hace bastante, bastante tiempo. No, eso no era así, eso ya era un disfraz. Era una broma para crear confusión. Y en todo caso tiene a el negro tototototote, que honestamente es muy difícil no pensar quién es el button y quién es el top en esta relación y quién es el sugar daddy. Lo llama juguete, literal se llama juguete, se llama toy. Y amigos. Es que se parece, no sé si es Lotario de Mandrake o el maestro limpio, pero en morenito. Sí, y básicamente diría que es un poquito más slim este actor que interpretó de hecho a Kingpin en la película de Daredevil de Ben Affleck, que literal se parece, o sea, no había otro actor que se pareciera más a Kingpin, que bueno, Vincent D'Onofrio es el otro, o sea, esos dos estaban hechos para interpretar a Kingpin, sobre todo por su capacidad interpretativa, agarrándose, pero también por su aspecto físico. No recuerdo el nombre de este actor en particular, pero ya ustedes lo... murió hace poco, de hecho. Se parece a él, pero un poquito más, ¿qué será? Un poquito más esbelto. También a el de Mean Girls que estaba en Brooklyn 99, ¿cómo se llama él? Ah, sí, Terry Crews. Terry Crews, que... por ese estilo, ¿no? Un hombre calvo, pero muy musculoso. En todo caso, pues, ¿qué creen que va a pasar, amigo? Logra finalmente Peter vencerlos a ambos. Se queda con un Spider-Boy que ya está bastante atrofiado, pero que aún está bajo el control, tiene telaraña, exacto, que puede ser que vuelva a atacarlo, pero decide devolvérselo nada más y nada menos que a Carter y Lombardo, a quienes recordarán de hace, no sé, que ellos, 20 números, diseñaron esta horripilanta. Le coloco un lacito de regalo y se los deja en la oficina. Ya no quiero nada que ver con el Spider-Móvil. Se los deja colgando ahí al 50 lado metros de altura. ¿Cómo lo van a bajar? Pues quién sabe. Es estúpido. En todo caso, yo tampoco quiero tener nada que ver con el Spider-Móvil. Y con eso, de hecho, cerramos el programa del día de hoy. Llegamos al número 160 con un anual y dos Marvel Team-Up. Y en todo caso, amigos, pues advertirles o decirles que a partir de... el programa que viene, empezamos a leer justamente Espectacular Spider-Man. En teoría vamos a seguir un orden de lectura que voy a dejárselos en la descripción del programa, pero sería a partir del número 162, es decir, dos números más acá, que empezaríamos a intercalar ambas series. Creo que eso es lo que vamos a estar acordando. Y nada, para que nos acompañen leyendo ambas, vamos a ver si eso nos resulta de leer ahora dos series al mismo tiempo. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Y tú pensabas que íbamos a llegar rápido a los 80s? Sí, amigos, esto va para largo. Pero está bien, ahí vemos qué ignoramos, qué mantenemos, qué vale la pena comentar o no, dependiendo de cómo esté Espectacular Spider-Man. Pero entiendo que sí, que las dos series... si era la intención de Marvel que los niños de los 70 gastaran doble sus revistitas, ¿por quién soy yo para contradecir ese momento histórico? Muy bien. Así es. Despedidas, anuncios parroquiales, chistes, anécdotas, amigos. Pues con esto cerramos. Pues muchas gracias a todos. Recuerden seguirme en mis redes, Spider-Games en Twitter e Instagram. Ya estoy haciendo videos de TikTok. Estoy probando eso porque quiero buscar la forma de promocionar este programa también TikTok. No le he movido mucho, pero esa es la idea. Estoy moviendo eso. No sé si para la chaviza. Si nuestra audiencia esté allí, o bueno, puede que sí, TikTok tiene la peculiaridad, yo caí ya también en esa adicción, se adapta muy muy bien y sabe cómo mantenerte allí sin necesariamente mostrarte lo que está de moda. Creo que mi algoritmo sabe que soy un cuarentón que le gustan los cómics y los superhéroes y la ciencia ficción, Entonces se adapta muy, muy bien de alguna manera u otra. Ah, y la comida. A cada momento me está recomendando restaurantes aquí en Guadalajara también. Súper, súper targeteado. Bueno, sí, entonces esa es la idea. Y recuerden seguir incubachando. Creo que esta semana sí me toca el miércoles de hongos. Sí, señor. Como le dice querido Rul en Café Comiquero, Fongos Among Us. Uh-huh. Pues sí, Fongos Among Us, Last of Us, tenemos el segundo programa porque son cada tres, después de lo que pase este fin de semana. Voy a ver si puedo participar, pero los miércoles en la noche se me hacen a mí bien complicado. Había entendido que iba a ser los jueves, lo cual es un poco ridículo porque fui yo el que instigó que tuviésemos esa covacharla, no covacharla a través de covacheando, ¿no? Entonces, nada, probablemente el enano aproveche para hablar muy, muy mal de mí, como siempre lo hace cada vez que no estoy, pero bueno, yo me lo gané. Así es. En todo caso, a mí pueden seguirme en Twitter como Bartiak. Hoy en la noche se supone que tenemos cómic de la semana, no he leído un carajo, entonces vamos a ver si sale. Y estamos los lunes en la Covacha de Anime, que tuvimos un especial de San Valentín. Martes. Esta semana, el martes, perdón, sí, no los lunes, los martes. Sí, nos movimos a los martes porque Ñoñoticias Gamer, que jamás nunca volvió a salir, va a ser los lunes. pero bueno, nosotros estamos los martes ya por temas de trabajo. Y continuamos viendo la temporada de invierno, pero vayan y vean el especial de San Valentín, que le quedó muy bonito a Nat, Jorge y Semixle, que estuvo como invitada, siguiendo la serie de la Covacha Anime especial. Dicho esto, y lo voy a hacer aquí en vivo para comprometerlo, señor Spider Games, ¿cuándo se estrena, si es que no se ha estrenado, la última temporada de Bleach en Star Plus? El 22. Muy bien. 22, entonces, la próxima semana. De hecho, entonces, por ahí tengo que preparar un programa, bueno, un video corto para la Covacha al respecto. Perfecto, muy bien. Porque lo que quiero es hacerte una invitación formal entonces al programa, no del martes que viene, sino de la semana siguiente, para que vas a tener tus 30 minutos de fama para convencer a nadie de ver Bleach, amigo, y que hablemos de Bleach, de Thousand, no sé qué mil demonios were, que es esta última temporada que oficialmente se estrena en Latinoamérica esa semana. Entonces, sí, para que voy te vayas preparando, amigo. Uh-huh. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar ese día y que todos seamos felices. No abandona a tus hijos un ratito, eso no pasa nada. Que un cumpleaños semanal lo tengan en martes, no hace problema. Sí, voy a tener que hacer cambios en mi rutina semanal. Pero ya lo vale. Martes, no veo aquí la fecha porque puse esto en pantalla, porque me da hueva. Pero es tu compromiso, amigo. Uh-huh. Martes 28, a ver cómo nos acomodamos, pero ahí andamos. Muy bien, entonces amigos, cuídense un montón, nos vemos dentro de 15 días. Empieza la época de Spectacular Spider-Man, junto con Amazing y los anuales y lo que se atraviese. Ay, ay, ay, señores, ¿saldremos alguna vez de los 70s? Who knows. Bueno, acompáñenos para ver si lo hacemos. Cuídense mucho, bye. Gracias, hasta luego, bye.